Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os hablo Víctor, una noche más aquí en el estudio Lambda 1 en A Coruña. Y hoy esta noche en Complejo Lambda llega lo último de los creadores de Demon's Souls y Dark Souls. Esta noche analizamos el esperado Bloodborne. En la segunda parte del programa vuelve el debate. Hoy hablaremos de la dificultad en los videojuegos actuales. Pero antes de meternos en la dificultad extrema, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, vuelvo a ser persona ya que me he tomado medio burn y ya estoy a tope para Pensé el programa. Así que vas a decir medio bourbon, tío. Medio bourbon. No estaría mal tampoco. Qué asco. No, atención, ¿eh? Yo un día un programa aquí de Complejo Lambda con puros y bourbon. En el E3 lo hacemos. Yo sin puro, pero con bourbon. No, no, venga. Traigo, no dejo yo tomar eso. Para E3 traigo una botella de bourbon. Bourbon y ganchitos. No, no, no, de coña, tío. Pasaste a hacer el programa morado. Morado no, joder. Yo me tomo solo uno para disfrutar de sabor. Yo voy a muerte, tío. Si traes bourbon, tío, voy a muerte. Es en plan caballero. Os doy apoyo moral desde casa. Dejad de hablar, coño, que estoy presentándome, hostia. Con muchas ganas de escuchar lo que tiene que decir David de Bloodborne, porque es Bloodborne, porque viene de donde viene y porque es el único juego que tiene PS4 y está bien. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy, como siempre, os traigo la actualidad. Me vais a tener que disculpar porque estoy resfriado, me empezó hoy el resfriado, estoy muy malito. Así que es muy posible que mi voz sea nasal, incluso que se me escape algún estornudo, pero intentaré, dentro de lo posible, ofrecer la mejor experiencia de juego para vosotros. Tenemos también al troll de las cavernas, señor Gaspar. Os voy a sorprender, hoy voy a dar un poco más, ya está. Oye, porque estás contento. Buenas. Que tienes gráfica nueva, ¿verdad, Gaspar? Sí, listo. Y el sonido, señor David. Pues nada, buenas noches, sí, y Bloodborne, hay mucho que decir y todo bueno. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y aquí estamos con nuevos contenidos, con nuevo programa de Complejo Lambda y, por supuesto, con nueva encuesta. No sin antes repasar la de la semana pasada, Jorge. Efectivamente, hay que repasar la de la semana pasada. La semana pasada os hablábamos de Oddworld New Fantasy, el juego de Apes Odyssey, el remake, un juego que nos gustó mucho. Y os preguntábamos algo que no tenía nada que ver con Abe, que era sobre el tráiler de Star Wars, si os había gustado. Fue la semana de Star Wars, la semana pasada. Y estábamos bastante eufóricos con el tema. Algunos aún siguen. Y había tres respuestas. La primera es sí, es la hostia. La segunda, no, no me gusta la saga. Y la tercera, Odor Waka. Es algo así. Entonces, claro, perdedor de esa noche, Odor. Odor Waka. Ha perdido. A la gente no le gustó la mutación de Odor con Chihuahua. Y se ha quedado fuera de las listas definitivas. En segundo lugar, con un 29% de los votos, quedó no, no me gusta esta saga. Y ya hay cojones que haya respondido tanta gente esta respuesta. Y por supuesto, clarísima ganadora, el sí, es la hostia, con un 64% de los votos. La verdad es que A ver, tú puedes pensar más o menos bien de... Yo pienso, por ejemplo, que me da mucho miedo que me decepcione esta peli. De que sea un truño. Pero es que si en el tráiler me ponen a Han Solo y a Chewbacca, yo ya, a mí ya me parece la hostia el tráiler. Y esta semana también ha salido un nuevo tráiler de Jurassic World, que es sí, un joder. Poco más explícito. Con dinosaurios, tío. Puto dinosaurio ninja, tío. Sí, sí, sí. Da igual, son dinosaurios, tío. Esa huella truño de no lejos. Esa mierda a mí me va a encantar no. Y me va a hacer llorar de emoción. Dinosaurios. No, pero mejor que la 3 seguro que va a ser. Especial de dinosaurios, sí, parte 2 cuando salga esa peli. La 3 es que yo lo veo, No es tenemos caspa, más juegos de dinosaurios. Sí que tenemos, joder. Jorge, sí salen continuamente juegos de dinosaurios. Quiero hablar de lo que has dicho y yo voy a decir una realidad bastante cruel, pero es una crítica a la sociedad en la que vivimos. Hay mucha gente que va en contra de Star Wars porque está de moda. Es mainstream. Unos putos hipócritas, bueno, de mierda. Ojo, no sé si Star Wars ya nació siendo mainstream. O sea, ah, bueno, sí, por supuesto. Pero es que a día de hoy ya es un fenómeno de masas y lo seguirá siendo durante siglos. Pero si habéis visto un vídeo, que yo lo vi en el canal oficial, la cuenta oficial de Star Wars en Facebook, de la reacción de la gente cuando vio el trailer por primera vez. Pues que era emocionante. Cuando salieron Han Solo y Chewbacca, la peña se volvió loquísima. Algunos lloraron. Loquísima. Yo lo vi en Twitter. En realidad, no sé si es el mismo. Era un vídeo resumen de 5 minutos sobre lo que fue el evento de Star Wars en general. Sí, buah, sí, flipante. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que es emocionante. También puede ser que haya gente que piense que la última trilogía que hizo Lucas es una puta mierda. No. A ver, vamos a ver. Eso se mantienen un poco escépticos respecto a la nueva Disney. No tiene que ver con eso. Vamos, esto ya lo debatimos la semana pasada. Es decir, las películas de Star Wars, creo que se salvan, solo 3. Sí. Bueno, no se debate es ahora. Otro debate. Vamos a continuar con la encuesta de esta semana. Jorge, ¿qué tenemos esta semana? Pues bueno, vamos a hablar de Bloodborne. Y por supuesto, vamos a preguntaros si compraréis este juego. Digo, si compraréis la PlayStation 4 solo por este juego. Tenemos 3 respuestas. La primera, claro, no tiene más juegos. La segunda, no. Esperaré a que al menos tenga 2. Y la tercera, Odor es multi. Es verdad, Odor es multi, tío. Qué yo verdad, ¿eh? Debo avanzar que aunque este juego me parece una puta obra maestra, digo sin exagerar, yo en la puta vida compraría una consola por un único juego. Estoy eso de acuerdo, está claro. Es sentido vida. Común eso. Sentido común, exactamente. A menos que te sobre la pasta. Yo así, es sentido aún común. Así, estás premiando la nada si ya compras. Exacto. Hay que meterles cañas también, ¿eh? Aunque nos guste una compañía por sus juegos, también hay que ser críticos con ella. ¿Y si saliera Mortal Kombat 11 exclusivo de una consola que solo tuviera ese juego que te llamase? ¿Y solo sería para esa consola? Mira, hubo un caso parecido con Play 3 con Metal Gear Solid 4. Mucha gente se compró la consola solo por ese juego. Da igual. Tampoco lo haría en ese caso. Yo PS2 la compré por 3 juegos, básicamente. Pero eran más de uno. 3 es más que uno. Metal Gear 2, Snake Eater y Final 10. Ahora, o sea, después hace años que conseguí unos 90 o así, pero la idea inicial eran 3. Pero eran más que uno. Y dependiendo del juego, a mí a lo mejor un juego que me pueda dar 1000 horas, me compraría una consola. Hombre, vamos a ver, si dentro de 7 años Play 4 cuesta 100 pavos y no la tienes aún y quieres jugar Bloodborne, pues en ese caso a lo mejor sí merece la pena. Pero pagar ya lo que los 40, 400 pavazos solo por este juego, a mí me parece excesivo. Ya que hablas del tema, estoy molesto con Sony y con PS4, estoy muy molesto. Y me jode porque a estas alturas en mi casa ya contaba con una PS4. Pero están haciendo una campaña brutal para que no me la compre. No quieren que te compres la consola. No, lo entiendo. No hay juegos. Bueno, es un plan del gordo luego, para que no compres consola. Luego hablamos de este tema. Vamos a irnos entonces con más cosas. Ya tenéis la encuesta, podéis acceder a ella como siempre en complejoanda.forex.net en nuestro post de programa de hoy. Y también podéis participar en nuestro concurso de Knicks, como siempre. De manera muy sencilla, tenéis que entrar en nuestro chat, Complejo Anda Todo Junto en IRC Hispano, durante las horas de programa de 10 a 12 de la noche, hora española. Ahí os tenéis que poner un nick que nos parezca jodidamente gracioso, que sea de despolle y que haga que os elijamos como nick vencedor de esa jornada, ¿no? Si ganáis, quedaréis directamente clasificados para la gran final de concurso de Knicks, que se llevará a cabo al final de temporada, y podréis tener la posibilidad de ganar una gran cesta con multitud de juegos buenos o la gran cesta de la mierda con juegos tróspidos y horribles. Oye, Víctor, tío, ¿por qué no haces algo para que la gente se estruje el seso? Ya que la semana pasada propusiste hacer Knicks con referencia a Star Wars, ¿por qué no me pones que hagan con referencia a Bloodborne, tío? Que hagan así. Pues venga, juegos. Y lo amplío. Con Bloodborne y Demon's Souls, Dark Souls. Venga. Me has quitado el comentario de la mente. O sea, estamos conectados. Sí, sí, sí. Iba a proponer lo mismo, pero diciendo, a ver, dado que últimamente el tema estaba un poco apagado y con Star Wars se vino arriba otra vez, a partir de ahora hacer lo de los Knicks con temática. Sí, de acuerdo. Eso le dará un interés mayor. Sí, correcto. Bien. Bueno, pues ya sabéis, si queréis participar hoy, tenéis que poneros un nick que tenga que ver con Dark Souls, con Demon's Souls o con el juego de que hablaremos hoy, Bloodborne. Y sin más dilación, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, y vamos a empezar el día hablando de una saga. Una saga que, bueno, nunca fue algo demasiado exagerado en cuanto a tocho, en cuanto a saga reconocida, pero siempre estuvo ahí y tenía unos jugadores fieles, que es Overlord, porque se ha anunciado un nuevo Overlord que se llamará Fellowship of Evil y será un action RPG cooperativo, al más puro estilo Diablo. De hecho, creo que se habla de que a lo mejor es solo descargable este juego. Es un género que está proliferando mucho ahora, sobre todo en PC, desde la salida de unos cuantos que han tenido cierto éxito y han probado suerte con este nuevo género. Ya sabéis que el Overlord siempre había sido un acción RPG, pero nunca con esa perspectiva desde arriba y con ese estilo. De hecho, por eso no le han llamado Overlord 3, sino Fellowship of Evil. En este juego trabaja Rihanna Pratchett, que es la guionista y es la hija de Terry Pratchett. Esta mujer ha guionizado también las anteriores entregas y también ha guionizado juegos como Mirror's Edge o Tomb Raider. Es una persona dentro del sector que ha hecho cosas importantes, ¿no? Este juego, dentro de la temática de humor que tiene, pues tendrá su historia y tal. Según los creadores, se centrará especialmente en la experiencia cooperativa, aunque también te permitirá jugar tú solo. Pues eso, con compañeros manejados por la máquina. Saldrá este año, todavía sin fecha, para Xbox One, PlayStation 4 y PC. O sea, que han cogido una saga que era en plan aventura. No, divertida. No, en plan aventura no. Era estrategia, tío. Es que iba yo. Sí, bueno, eso. Era más estrategia que otra cosa. Tenía toques de aventura, ¿eh? ¿Qué va? Había sus puzzlecillos. Es como el Pikmin, jugar, coger los goblins y hacer cosas. Había un mundo para explorar relativamente grande y tal. Estaba bastante correcto. Y lo convierten en otro puto tío RPG clónico de vista isométrica. A ver, se lo metan por el yo culo. Te digo una cosa. A mí me llama más como acción RPG que como lo que era Overlord. Coge la puerta y vete. Sin duda. Fuera. Si no recuerdo mal, la versión de Wii era una especie de juego de construcción, ¿verdad? Algo así me suena. No. Construcción. No había que hacer. Era una versión. Era una de versión mejorada. Sí. Era cogido la primera versión que salió en consolas grandes y hicieron una especie de GOTY. Sí, algo menos así. Gráficos, pero mejor control y tal. Yo me alegro de que esta saga vuelva, aunque sea reinterpretada, pero oye, Gaspar, tío, hay que ser un poco abierto de miras, joder, hay que ver el resultado final, aunque opten por un género a lo mejor diferente. Yo creo que Divinity le pasó algo parecido, si cambió completamente es su estilo. Es que Divinity cambió ya dos veces, bueno, pero Divinity... Pero el último cambió radicalmente su estilo, es un puto... Y no, más fue bien, mejor, más ¿eh? Bien, yo diría que volvió al origen. Bueno, porque el primer Divinity era otro rollo, sí. Era más en tres dimensiones, más cerca todo, Divinity. Más como el... Sí. Y tenía toques de acción también. El primero juego. Era más el Divinity, el Divine Divinity era más cercano a Diablo 2 que a lo que fue después el Divinity 2. El 2 y la versión mejorada del 2. Sí, ese es otro juego. Era tipo Oblivion. Ahí fue donde vino el cambio. Sí. El año RPG, tal cual, sí. Que, en fin, que, oye, a ver el resultado final independientemente del género. Bueno, y vamos con otra noticia. Vamos a hablar de Mad Max, el juego que... Bueno, un juego que fue anunciado hace bastante. Yo creo que hace 2 años ya, ¿no? Que lo anunciaron, el Mad Max. Lleva mucho tiempo de desarrollo este juego. Como la peli. Y prácticamente apenas habíamos visto cosas de este juego. Esta semana Warner ha mostrado un video gameplay, un video amplio de unos 4 minutos y medio, que muestra muy bien pues un poco cómo va a ser lo que nos vamos a encontrar en este juego. Y bueno, os voy a explicar un poco de qué va. Este juego está siendo desarrollado por un estudio que se llama Avalanche. Nos pondrá en la piel de Max, el protagonista de la saga, que tendrá que sobrevivir en un mundo hostil. Los que hayáis visto las películas sabréis cómo es ese mundo. Es un mundo de mierda, un mundo horrible, donde la gente se mata por muy poco. Por casualidad. Y donde y eso. Cuesta muy poco sobrevivir. Un mundo donde está la cultura de reciclaje. Coger cualquier cosa y servirte de ella para tener tecnología, ¿no? Bueno, pues se ha mostrado el sistema de personalización del coche, que podremos tener nuestro propio coche en el juego, que será una pieza fundamental de este juego, porque es un juego de mundo abierto. Y también han enseñado el combate, que es muy similar a lo que hemos visto en juegos como Batman. Es un combate que, vamos, si le pones la skin de Batman es tal cual. Lo cual, personalmente, no me parece mal, siempre y cuando lo ejecuten como tienen que hacerlo. Se ha confirmado una fecha de lanzamiento, que es el 1 de septiembre para Xbox One, Play 4 y PC. Y este juego, amigos, ojito con él, porque puede ser uno de los AAA de este año, ¿eh? A ver, yo creo que este juego y la nueva peli es más como Mad Max 3 que como las anteriores. Yo creo que con David ya he hablado alguna vez de esto. Sobre todo la primera, Mad Max no tiene nada que ver con la tercera. Es como si hubiera un punto y aparte, y a partir de Mad Max 3 naciera otra cosa sobre Mad Max. Sí. Y es lo que nos ha llegado a día de hoy, es lo que reconocemos o de lo que más nos acordamos normalmente. Sí, yo creo que a raíz del éxito de la primera ya, y con tener más presupuesto y más medios, sí. Se le fue un poquito de las manos. ¿Cómo era? ¿La cúpula del trono o la segunda? Más allá, ¿no?, de la cúpula del trono. Esta nueva tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, sí. No, he visto el tráiler y tiene un montaje de la hostia. Los dos que hay, yo creo que vi dos, son espectaculares. Yo, para mí es un doble sol, tanto por la película, pero yo el tráiler que vi con Tom Hardy y Charlize Theron, me parece brutal lo que he visto, al menos. Después sí, no sé el resultado. Y el juego también, lo que he visto, me parece francamente interesante. O sea, esta gente, que son los de Just Cause, es Avalanche Studios, son tíos que tienen mucho talento, ¿eh? A mí me sorprendió mucho de, bueno, esta campaña que están haciendo ahora con Mad Max y tal, que además tiene un año difícil porque salen muchos lanzamientos tanto de juegos como de películas muy interesantes. Me ha llamado la atención que la cartelería de esta peli, han salido muchos carteles alternativos, ¿no?, del tema. Es un rollo que es anticomercial, o sea, me refiero, es totalmente feísta, es como volver atrás. No es los típicos carteles que ves de cualquier peli, que es postureo puro. Vuelven a ser carteles dibujados, cosas así. Me pareció sorprendente que opten por una estrategia de marketing un poco más, más libre, en lugar de tirar por lo que están tirando todas las superproducciones ahora mismo. Que conste que para mí, y no deja de ser una película efectista, que hagan los carteles más en plan, más sin darle tanto bombo y esas cosas, pero para mí es una peli del tipo peli. Es un blockbuster. Sí, de cine y palomitas. Creo que la producción es australiana, al igual que las originales. Sí. Quizás bueno, por ahí vaya un poco en la diferencia de producción. Pero toca hablar de juegos aquí en Complejo de Anda. Y este juego, ¿qué os parece que el sistema de combate de Batman casi tal cual lo integran aquí? Yo siempre he dicho que cuando algo funciona, pues hay que homenajearlo. El mundo del juego está lleno de homenajes a éxitos de diseño. A mí el sistema de combate de Batman me parece perfecto, porque es simple de asimilar, complicado de dominar y muy efectista en cuanto al resultado que ves en pantalla. A mí me parece cojonudo. Yo lo que he visto, pues el tío coge un fulano, le revienta la cabeza contra una pared, luego la clava un hacha. Está todo muy bien. Lo que sí es que estos de Avalanche deben ser un estudio bastante grande, porque están con, digamos, dos juegos importantes a la vez. Yo creo que los dos comparten motor, me parecería lógico. Y me da sensación de que Mad Max lleva mucho tiempo en desarrollo, ¿eh? Lleva bastante tiempo en desarrollo, lo que pasa es que, joder, han enseñado ahora porque ya está muy avanzado el proyecto. Pero me da la sensación de que ya haya mucho tiempo en desarrollo, porque como dice Jorge, el juego de Mad Max, como la nueva película, sí, se empezó a hablar de él hace ya la hostia de tiempo. Y aparte, creo que vi hoy por fin las portadas del Just Cause 3, sí. Y no creo que tarde mucho, es para este año, me parece, ¿no? Pues no sé, la verdad, no tengo ni idea. No creo que no anunció fecha o sí. Hay que recordar que Mad Max nació como un proyecto para 360 y Play 3, ¿eh? Sí, no me estoy. Si no me equivoco. Nada. Además, hace poco salió un ciclo que lo habían cancelado. Sí. O sea que. Y vamos con Square Enix, porque esta semana han confirmado que tendrán conferencia propia en L3. Esto es una noticia que no deja de sorprender, Más que nada porque hace unos meses hablábamos de lo mismo con Bethesda. Ahora es Square Enix. ¿Cuál será la siguiente? Joder, vamos a tener mucho curro en este 3, ¿eh? Sí, y el caso es que, bueno, os voy a comentar primero un poco cómo va a ser. 16 de junio va a ser a las 6 de la tarde, hora española. Y bueno, celebrarán esta conferencia que podéis ver en Twitch TV y en YouTube. Nosotros seguramente hagamos una retransmisión de esta conferencia, lo más probable. Entonces, si queréis seguirla con nosotros, estáis invitados. Y esto a mí me hace reflexionar sobre Microsoft y Sony, porque mucho tienen que enseñar si quieren competir. Más que nada, porque todas las grandes están haciendo el rollo a su bola. Esas dos compañías de las que dependían mucho antes, Sony y Microsoft, porque siempre mostraban algo de Square Enix nuevo o algo de Bethesda cuando salía en sus conferencias, el hecho de que ahora ya vayan por su cuenta hace que haya mayor presión, que estén más en el punto de mira. Aunque estos juegos que presenten muestren alguno en la conferencia de estas dos compañías, ¿no? Como pasa con EA, que a veces muestra, yo qué sé, un vídeo de Mass Effect en una conferencia de Microsoft. Pero bueno, les deja más presión, creo yo. Yo solo les pido una cosa. Quiero un por de Type 0 en PC. El resto se puede meter por el escape. Un por. No sé vosotros, pero yo estoy bastante ilusionado con lo de Square Enix. Primero, hablamos... Cállate. Hablamos el otro día de que había una especie de pequeño cambio de rumbo. Y yo creo que el que hagan conferencia propia en L3 va un poco en esta línea. O sea, de intentar alejarse un poquito del mercado móvil y volver otra vez a con sus grandes IPs a las consolas. Nunca se habían ido, pero sí que hubo un momento con WADA en el que el mercado de telefonía móvil pues apostaba muy fuerte por ello. Siguen haciéndolo, pero también, bueno, para el año que viene creo que vuelve la saga Maná y, bueno, son cositas que veo que me ilusionan. No es que... No es un cambio, es que directamente creo que WADA se fue. Y desde que se fue están anunciando juegos. Bueno, es un cambio de rumbo. Yo creo que Oscar lo que realmente ilusiona es la trilogía. Un port de la trilogía de Lightning para Wii, hombre, que se rumorea por un ahí. Un port. La trilogía, los tres. No paran de X. yo, para no llevarme excepciones, voy a ser correcto. Para mí, este próximo test va a ser una puta mierda. Es mi idea y si la cosa mejora, pues bienvenido sea. Lo que dice Jorge, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que esta industria ha cambiado y las compañías tienen que buscarse las castañas ellas solitas. Es decir, tienen que mirar su propio ombligo y no está la expectativa de lo que hagan Sony y Microsoft. Me parece bien, yo creo que eso incentiva la competencia, el esfuerzo por mostrar cosas exclusivas y por sorprender. Cuantas más conferencias haya, mejor para nosotros y peor porque tendremos que hacer cobertura de prácticamente todas. Menos la DEA. Yo especulo con una idea y a lo mejor es una chorrada, pero yo... No sé si hicisteis la encuesta que publicó hace unos meses. Un mes, creo. Square Enix. Una encuesta que te preguntaban, pues eso, qué juegos comprarías, qué tipo de juegos jugabas. Lo típico, un estudio de mercado. Sí, en esa encuesta, casi siempre que escogías un juego, de entre los primeros siempre estaba Chrono Trigger. Y a mí me llamó la atención que tuvieran tan presente el Chrono Trigger a día de hoy. Yo tengo la opinión de que este juego les debe estar vendiendo bien en plataformas móviles y de que... Me da la impresión de que igual en este 3 no se ve, pero próximamente veremos algo de Chrono Trigger. Sí, además lo que había puesto era en plan, bueno, quiero que vuelvan las sagas clásicas, quiero ver un Final Fantasy XII en HD y quiero que se vaya Nomura. ¿Lo pusiste eso? Sí. Está bien. Yo creo que este 3, quien lo va a petar de verdad es Bethesda. Pensemos. Tom. Doom está confirmado, pero Víctor, yo voy veremos, más allá. Lo veremos tal cual, seguro. Sí, seguro. Dishonored 2. Un más que probable Fallout nuevo. Sí, muy probable. Doom 4, pero es que yo, Víctor, voy más allá. Sol Team. Sí, o sea, hace poco tiempo Bethesda revivió la saga Wolfenstein. ¿Qué otra saga de software está ahí? No sabemos de ella nada desde hace años. Quake, tío. Es verdad. Yo quiero un puto Quake nuevo hecho por Machine Games. Es mi puto sueño y creo que va a ser. De hecho, para mí es una puta porra. Quake 5 o lo que sea, que por favor recupere la ambientación del 1 y que lo haga Machine Games. Quake tiene que volver por la puerta. A mí la ambientación de 2 me molaba mucho. A mí también. Sí, el 2 es un puto juegazo, pero yo quiero esos entornos todo craftianos. El 4, bueno. Es broza. no está tampoco tan mal. Veis, a mí la presentación de un nuevo Doom, pues está bien, tal y cual. Pero un nuevo Quake, la verdad es que me toca un poco la fibra. Sí, hostia. No hubo, creo que yo lo hablamos alguna vez y hasta creo que lo dije yo, la guerra o guerra entre comillas entre Quakers y Doomers y todo eso. Yo nunca he sido fan excesivo de ninguna de las dos, pero sí que tengo que decir que los Quake los he jugado mucho, sí. Me han gustado. Mira, tío, Perdón, Quake es mi padre y Doom es mi madre. Es que bueno. Yo creo que es más así, yo creo que es la guerra entre Quake y Unreal. Que sí. Eran los dos, hombre, que peleaban. Unreal es la zorra la que me folló. Pero era de aquella eran los que peleaban, tanto en el tema de motor gráfico como en el tema de cuál era mejor juego de disparos. Esa era la época. Unreal era dios en multijugador. Sí, eso es cierto. Y yo le iba a decir, siento decepcionaros sobre lo de Chrono, pero os recuerdo la hostia enorme que se pegó el port que sacaron para DS de Super Nintendo. Sí pero ojo, la versión de móvil... Yo creo que lo está petando, ¿eh? Me la pela, pero un proyecto tan grande saldría para consolas. Ya, pero ¿y qué? Es más, Square dijo, si este juego no vende, olvidaros de la saga. Y pues no llegó a vender... Versión de móviles. ¿Dónde lo dijo eso, tío? Cuando sacaron, que la gente se quejó, y es que no llega en castellano y tal, Square dijo, no vende. Y como no vende, no hay más. No, como no vende, olvidaros de la versión en castellano, pero no dijo olvidaros de la saga. Eso fue un experimento. Si la gente lo pide pues, y lo quiere, que lo compre. Versión de móvil. Nadie lo compró, la toma por culo. Basta. Bueno. En cualquier caso, yo hago otra lectura de esto y es la siguiente. Caballeros, estamos en un momento de industria en el que todas esas grandes compañías ya quieren tener su propia conferencia. Se la suda totalmente las consolas. Esa es la lectura que hago yo. ¿Por qué? Fíjate, Bethesda se estrena por primera vez en su historia conferencia de E3. Square Enix lo mismo. Tenemos también Electronic Arts, Ubisoft y Electronic Arts, Ubisoft, Konami en el pasado también, ahora ya no. Ah, pero saca juegos, no, pero, que hacen conferencias por su cuenta. Y si os fijáis, en cuanto a las conferencias principales de Sony y Microsoft, cada vez se ven menos anuncios multiplataforma potentes, ¿no? Víctor, es que yo, eso es lo como debería ser, no, en mi juicio, Sí, sí, pero vamos a ver, yo lo que creo es que estas compañías están viendo que la generación regular y dicen, déjame hacer la conferencia por mi cuenta, anunciar todos esos productos, incluyendo los productos de PC que yo voy a sacar exclusivos, free to play. Por ejemplo, cuando fue el tema este de la conferencia de Electronic Arts, anunciaron varios free to play en su propia conferencia. Yo creo que esa va a ser la tendencia en el futuro, ¿eh? Pero, a ver, yo creo que esto está claramente enfocado en cuanto a que el mercado multi cada vez es más importante, es cierto. Sí, ya pero, casi es más importante que espérate, el mercado... La progresión de ventas de Xbox One y PS4 es mejor que nunca. Es decir, Xbox One lleva una progresión de ventas mayor que 360. Pero este mes bajó precisamente. ¿Bajó este mes? Este mes. Vendió un 25% menos este trimestre. Pero lleva más Xbox... En el mismo periodo de tiempo hay más Xbox One que 360. Es que y PS4 va disparada. Yo estoy de acuerdo contigo, Oscar. Yo, Víctor, no creo que esa sea la lectura. Porque por la cuenta que les trae... Yo soy ejecutivo de Bethesda. Soy el tío del maletín. Las consolas para mí tienen mucha importancia, al igual que el PC. No, o sea, pero tiene no, mucha importancia. Pero yo no digo eso. Pero, es ver, que ya no trabajan para ellos. Como venía pero siendo. Es que eso, lógicamente. Joder, durante generaciones les hemos visto de que si bueno, lanzamiento antes en no sé dónde, contenido no sé exclusivo. Y lo van a seguir haciendo. Juegos exclusivos también. Bueno, eso también puede pasar. Mira From Software con Bloodborne. Y mira lo que ha pasado también con la copa oficial de Mortal Kombat, que solo es cosa de PS4. Pero hay otra cosa, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de From Software, la relación con Sony es Víctor, vamos, pero ancestral. Claro, pero es un exclusivo. Bueno, ancestral. Pero lo que, joder, desde PlayStation 2. Eso no es ancestral, eso fue hace coño, tres días. Dentro del mundo de los videojuegos a nivel es de ancestral, generaciones, coño. Sí. Pero quiero decir, las compañías, tío, ¿por qué se van a limitar a que Microsoft o Sony enseñe sus productos? ¿Quieren hacerlo? Yo sí, ya está. Que son los que mejor lo pueden hacer. Yo lo veo normal, eso. Es decir, ¿por qué voy a esperar a que una tercera compañía hable de mi juego cuando puedo hacerlo yo perfectamente? Es una forma de promocionar el juego, darlo a conocer y, oye, que se genere expectación. Es que es evidente, las conferencias propias deberían ser para anuncios exclusivos. Yo quiero ver en la conferencia de Play 3, quiero ver, digo, de Sony, me ha engañado el subconsciente, quiero ver The Last Guardian, quiero ver un Angel, cosas de esas, joder. Sí, quiero ver más humo de Sony, joder. Y de Microsoft y de Nintendo también, claro, evidentemente. Bueno, y vamos a hablar de un nuevo sistema. Un nuevo sistema que ha anunciado y ya está activo Valve esta semana, que es la actualización del Steam Workshop. ¿Qué es el Steam Workshop? Para los que no conozcáis este sistema, pues es el sistema que tiene Steam de agrupar todos los mods de sus juegos, de los no solo los juegos de Valve, sino diferentes juegos. La gente puede subir ahí sus mods y que otros usuarios los instalen y los puntúen desde Steam. Bueno, pues a partir de esta semana, Steam ha abierto la posibilidad a que los modders puedan vender sus mods a cambio de dinero. Ojo, pero yo creo que esto es... Estamos haciendo una lectura demasiado apresurada. Esto es en los juegos que lo permitan. Porque hay videojuegos que no permiten ganar dinero con los mods. De hecho, el primero... Es contenido que deriva de un producto de otra empresa y no puedes cobrar por ello. Hay empresas que no quieren que se cobre por esto. La primera empresa que lo ha permitido es Bethesda con Skyrim. Y de hecho, este fin de semana va a estar Skyrim gratis para jugarlo el fin de semana. Pues eso, para promocionar esta nueva función, ¿no? Skyrim, que tiene aproximadamente más de 24.000 mods. O sea, es uno de los juegos con más mods de todos los tiempos. Y sin duda, pues era una buena manera de empezar el sistema. Os comento de qué va el sistema. Es un sistema de ventas en forma... como forma para que los creadores de mods puedan ganar dinero con el trabajo. Cada creador decide un precio para su mod, o bien decide ponerlo gratis, eso depende de quien lo vaya a subir. O también incluso existe una posibilidad que es pagar lo que quieras, desde 0 euros hasta tal. Pues te ha gustado un mod y crees que merece la pena darle dinero a quien lo hizo, pues le pones 5 pavos o lo que sea. Steam se encargaría de la contabilidad y retención de impuestos de la venta de estos mods. Porque no sé si lo sabéis, pero en cada país pues tienes que presentar el IVA, todo esto, eso se encargaría Steam, y de la retención del IRPF. Y mejor, joder. Sí. Bueno, como si trabajas por una empresa. Cuando trabajas por una empresa, la empresa te retiene el IRPF. Y tú cuando haces la declaración, pues lo reflejas, ¿no? En tu declaración. Pues se encargaría Steam. Y suponemos, y esto es seguro, que Steam se llevará un porcentaje de cada venta de juegos. Como en todos los productos que se venden en su tienda. Esto es así. Tú, si quieres vender un juego en la tienda de Steam, Steam se va a llevar siempre un 30%. Y si no, no lo pueden hacer en Steam. Bueno, el caso es que... una cosa interesante es que han creado un sistema para que si el mod lo crean varias personas... Es decir, pues imagínate que Víctor, yo y David creamos un mod. Pues para que Víctor no tenga que gestionar el darnos nuestro dinero a cada uno cuando ganemos dinero... Directamente puede poner nuestros nombres en ese mod y que Steam nos pague directamente a cada uno nuestro dividendo. Una cuota alícuota, supongo. Imagino que sería algo mensual, ¿no? Todos los meses o cada 3 meses o algo así, recibir tu pago, ¿no? Bueno, este es un punto interesante. Como sabéis, existen ciertos mods que requieren packs descargables del juego. Packs descargables, como por ejemplo, descárgate este pack de mapas o hace falta este DLC para poder jugar este mod. Siempre que ocurra así, Valve pondrá avisos. Avisos en la página de compra para que, oye, no te compres esto si no tienes este pack. También ocurre una cosa, que es, si nosotros creamos una variación de un mod que ya existe, que es de otro autor, Valve nos exige que le pidamos permiso expreso a ese autor antes de poder subir esa variación a la venta. Si el autor no nos da permiso, pues no lo podemos vender, y si nos da, pues evidentemente podremos venderla. Y por último, Valve ha confirmado que en caso de que un mod esté defectuoso, tenemos 24 horas para reportarlo y que nos devuelvan el dinero. Es un sistema que van a ir puliendo, porque ya sabéis que, sobre todo ahora, mucha gente ha aprovechado el tirón de esta campaña para subir mierda, subir producto engañoso y empezar a ganar dinero. Y Valve está haciendo devoluciones de eso. Esto se calmará, imagino, cuando se estandaricen unos precios y todo esto. Como pasó con Greenlight, exactamente lo mismo. O con las cartas. Bueno, a mí esto ya me empieza a tocar un poco la moral. Primero, porque ya es un pagar por todo lo que quieras hacer con un videojuego. Es decir, ya no te exigen comprarlo, que es lo obvio, sino que ahora ya te hacen pagar por todo lo que antes hacías gratis. ¿Pero quién te hace pagar? Steam. No, Steam no, el dueño del mod. Bueno, el dueño del mod. El autor, tío. Pero Steam... Tú eres, espera, Steam, eres libre de decir... Steam lo promueve. No es que lo promueva. Hostia. No, lo te da la opción. Cuando no. te da la opción, lo está promoviendo. Tío, lo regula. Vale, muy bien. Estupendo. Y no, llámalo como quieras. Y no solo eso, sino que, como he comentado antes, no todas las compañías que hagan un juego susceptible de crear mods van a permitir que se creen mods de pago. Muy bien. Me dan igual los otros juegos. Que es que además, yo justo cuando me compro un puto Elder Scrolls, lo primero que hago es meterle mods hasta arriba. Bueno. Y ya, el primer ejemplo, el puñetero Skyrim. Afortunadamente yo me lo acabé, me bajé los mods que quise y me lo acabé con ellos. Y otra, lo que sí que me está gustando son las troleadas que le están empezando a meter al tema de las movidas estas de pago. Podéis comprar una grandiosa, creo que era una patata dorada por $99. Ese DLC, ese mod sí que mola. Yo aquí tengo una pequeña dualidad. Por una parte, creo que poner precios a los mods va en contra de la comunidad modder, que siempre tiene libertad para modder hasta donde salga de los cojones, libertad creativa y libertad para el que quiera implementarlos, para experimentar con ellos. Pero por otra, bueno, joder, no deja de ser pues fruto de un esfuerzo, de un trabajo, entre comillas. Si el autor considera que su mod es la hostia y que merece cierta retribución por él, pues adelante. No sé, no sabría con qué posición quedarme, sinceramente. Hombre, yo soy de los que piensan que... A ver, yo por ejemplo no haría un mod en mi vida, porque no quiero invertir ese tiempo de manera gratuita en hacer un contenido para que la gente se descargue. En cambio, a mí si me pagan por hacerlo, o sea, si puedo venderlo, sí que lo haría, porque veo que ese tiempo que he invertido a lo mejor me viene retribuido. Yo lo veo así, yo creo que la gente que hace mods, que los hace actualmente, alguno probará a ganar algo de dinero, y otros, los que tienen esa mentalidad de que es contenido gratuito y tal, seguirán haciéndolo. Seguirá habiendo mods gratuitos. Pero lo que pasa es que veremos más mods de los juegos. Gente duda. Que se meta solo para ganar dinero. Y a mí eso no me parece mal, ojo. Porque es un trabajo. Y oye, pues yo veo bien que la gente que hace el trabajo pueda ganar algo con ello. Y además, esa gente, pues, quién sabe, el día de mañana a lo mejor puede dedicarse a los juegos gracias a empezar vendiendo mods. Bueno, de hecho, Team Wildis empezó así. Y mira dónde acabó, destrozando y de software. Bueno, yo debo decir que aquí tampoco debemos ser ingenuos, Valve ha visto un negocio ahí. Hombre, que ha sido de las cosas que más ha destacado en los últimos años en cuanto a tráfico de Steam, la comunidad modder. Es decir, cuando han puesto números sobre lo que aportaba la comunidad, la cosa era apabullante. Han dicho, hostia puta, colega, aquí podemos sacar pasta, sí. Y hay que meterle un guante. Y no solo ese tema, sino que, por ejemplo, esto ya es un plan que viene de atrás, porque mismo cuando se hablaba de Source 2, el motor que... Pues, hicieron mucho hincapié en que las herramientas para modders y todo eso van a ser muy avanzadas, ¿no? Desde ese punto de vista, uno puede intuir que cualquier juego que vaya a salir en adelante de Valve con el Source 3, el nuevo motor gráfico, vas a poder hacer mods, sí, y generar pasta. Sí. Y yo creo que eso es un poco lo que ellos quieren. Mismo Gabe Newell lo dijo hace tiempo, que su idea era que Steam fuera como una especie de gran mercado donde todo el mundo pudiera poner a la venta sus productos, ¿no? Entonces, un poco a lo mejor la idea que tienen con todo esto. Un día voy a poner yo a la venta en Steam mis zurullos. Igual te los compré alguien, afortunadamente, tío. Está Nexus Mods para afortunadamente, claro, para gente como eso yo. Eso no va a dejar de existir, O sea, y bueno, a ver, pero en Nexus Mods tienes que coger, bajarte el archivo, instalarlo, meter los archivos en la carpeta correspondiente. Y da un trabajo un poco mayor. No es difícil, pero da un trabajo. ¿Qué pasa con los mods del workshop de Steam? Suscribirte. Y automáticamente te lo baja. Claro, pero tú estás pagando también esa comodidad. Y ojo, yo estoy seguro de que aquí Valve no es la única que pilla pasta, ¿eh? No, lo de los mods. Bethesda va a pillar pasta. Claro. Si Bethesda le dices, oye, los mods de Steam, ¿cómo se cobra por ellos? Seguro que saca beneficio de eso. Seguro que lleva un porcentaje. Es que lleva un porcentaje. Mira, yo no lo sé, pero lo más probable es que las empresas que permitan este negocio se lleven un porcentaje por cada mod, por rascarse los huevos. Y no solo eso, Jorge, si ven pasta, crean herramientas súper útiles. Exacto. Para crear mods, tío. Es que. Sí, pero también hay que hacer otra lectura Bethesda de eso. Siempre, ¿no?, ha creado buenas herramientas. Por ejemplo, estando en esas circunstancias, los mods de siempre de calidad gráfica, de no sé qué, de texturas mejoradas, toda esa mierda la va a seguir habiendo, seguro. Sobre todo porque eso que decía Jorge, hay gente que tiene mentalidad de libre y todo eso, y es así, funciona incluso con el software libre. Por ejemplo, donde salió XSplit, el software de captura de vídeo, salió OBS. que es mejor. Open Broadcaster sí, Software. Etcétera. Siempre hay una opción y siempre hay gente que se quiere dedicar a eso, pues simplemente por amor al arte y por mejorar y todo eso y crear comunidad. Pero lo que voy a decir yo es que es probable que esta iniciativa cree una serie de mods de contenido muy bueno. Porque va a haber empresas o va a haber gente que sea profesionales de los videojuegos, ¿no? Que diga, pues voy a crear un contenido de calidad para esto, voy a crear una misión adicional para esto. Voy a crear no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, eso puede estar bien. Lo que sí que estoy de acuerdo es que, con Oscar, que no me gustaría que se convirtiera en tendencia, que se cobrara por cualquier mod, ¿no? Pero yo creo que va a ser un poco de mitad y mitad. Habrá gente que cobre, habrá gente que no cobre, y la opción la tendremos siempre igual. No creo que sea ninguna amenaza real, realmente. Es que yo no sé si tanto, pero Skyrim con una serie de conciertos mods es una experiencia muchísimo más bruta. O sea, es, de hecho, es mejor juego con ciertos mods gráficos y con personajes y tal. Es que es una cosa. Por ejemplo, el primer pueblo, el primero no, la primera ciudad grande, creo que era Carrera Blanca, sin mods, eran una plaza, cuatro casas. Con ciertos mods gráficos es una auténtica virguería. Y es que es una maravilla. Y no solo, obviamente, esa ciudad, sino todo el juego. Es que los mods de, en este caso, Skyrim, le dan una vida increíble. Bueno, ya para concluir con este tema, comentaros que lo que decía antes Víctor, de que hay empresas que se montarán para hacer mods, ya lo hay. En los juegos de simulación, yo lo sé porque juego mucho a simulación, existen páginas web que lo que venden en el de trenes, te venden locomotoras hechas por ellos, hechas de manera profesional, de esto con grabaciones reales y toda esa mierda, igual pues por una pasta la locomotora, pero es contenido evidentemente de calidad, puedes fiarte porque lo ha hecho una empresa con sus trabajadores y han trabajado duro en ello. Eso no quita que en internet también hay locomotoras gratuitas hechas por fans, siempre lo va a haber. Entonces, bueno, ya veremos cómo se desarrolla este tema. Y ahora una noticia curiosa, y tiene que ver con Alan Wake, porque Remedy ha mostrado lo que hubiera sido Alan Wake 2. Este contenido que es morboso, porque todavía no ha salido, y tú dices, joder, lo que pudo ser, ¿no? El portal Polygon, un portal sobre videojuegos, ha mostrado un vídeo de 13 minutos o algo más, en el que se ve un prototipo del juego. Un prototipo, hay que decirlo, bastante currado, bastante pensado para que lo vean los publishers y se caguen encima de la calidad del juego. Y bueno, en una entrevista a Sam Lake, que es director del proyecto, director de Remedy en general, es de los jefazos, pues este hombre confirmó que estaban trabajando en esta segunda parte, pero que desgraciadamente no consiguieron un publisher. Nadie estuvo interesado en financiar el proyecto, así que pues lo tuvieron que parar. El juego mantenía la esencia del original, pero incluía nuevas mecánicas, como por ejemplo reescribir la realidad. Era unas mecánicas nuevas que tenían que ver con esto. Al parecer, viendo que este proyecto no tenía salida, decidieron cancelarlo, o congelarlo diría, al surgirles la oportunidad de hacer Quantum Break como exclusivo para One. No obstante, Sam Lake ha confirmado que cuando terminen Quantum Break están valorando si volver a intentarlo con Alan Wake 2 otra vez o hacer una secuela de este nuevo Quantum Break. Así que veremos qué pasa ahí. Pero Alan Wake tiene madera de saga este juego. Mira, por mi parte, que se metan por el culo Quantum Break, que lo cancelen y se dediquen a hacer Alan Wake 2. Ojo. A pesar de que lo que he visto, bueno, digo Jorge. No, digo que ojo con Quantum Break, porque a lo mejor es aputado. Ah, bueno, sí, estoy de... Porque estoy, tiene una pinta estoy medio en coña, acojonante. Si lo hace Remedy, seguro que es bueno. Y bueno, Sam Lake, por cierto, es Max Payne, el primero. Exacto. Es tal cual. Sí, puede morir sabiendo quién fue Max Payne, tío. Yo aquí iba a decir... A pesar de que lo vi, me gustó, pero era un copypasteo del uno. ¿Te gustó? Gustó porque Alan Wake es lo que es. Es lo que es. Tú ves esto que ponga Ramón Ramírez y dices, qué puta mierda más random. Es Alan Wake. Ya está, pero es Alan Wake. Yo creo que era más bien un vídeo conceptual de mecánicas nuevas que otra cosa. Yo digo una. Comento algo. ¿Cómo Sony puede ser tan estúpida? Yo soy el tío de los maletines de Sony. Veo que Alan Wake 2 está huérfano y pongo toda la pasta encima de la mesa. Por dos cosas. porque es una saga que a la gente le gusta y porque es una patada en los huevos a Microsoft de tres pares de cojones. Pero también te digo una cosa, ¿eh? A lo mejor este juego no consiguió publisher porque a lo mejor dijo Remedy, ¿quieres el juego? Infinitos millones de dólares. A ver, Víctor, tío, aquí estamos hablando de una guerra sin cuartel. Joder a tu rival, coño. Pongo la pasta encima, Alan Wake 2 para una consola de Sony, tío. Es que eso sería la humillación máxima. Sí, sí que lo sería. Vamos a ver. Así el titular Alan Wake 2 cancelado suena una putada importante. Sobre todo, bueno, para mí, a mí Alan Wake me parece el mejor juego de 360. Puedo decir así, más o menos pues, alto y claro. Puede que esté de acuerdo contigo. Joder, Gaspar, tío, qué asco me das. Eso, y que digan Alan Wake 2 se ha cancelado. Putada, tal y cual. Pero no podéis pensar, o no se podría pensar, que esto es una jodida maquinación de Remedy. Mira, Oscar, te voy a para decir, que alguien le pague el puñetero juego. Te voy a responder. Es decir, pues, marketing puro y duro. Te voy a responder. Promocionarse. Te voy a responder a eso. Yo creo que este Alan Wake 2 se ha cancelado, pero Alan Wake 2 no está cancelado. Es decir, lo que hemos visto es posible que sea cancelado, pero Alan Wake 2 jamás estará cancelado. Siempre estará en mente de Remedy. Yo estoy con Oscar, ¿eh? Esto fijo que es marketing. No tiene sentido que tú muestres algo si no quieres sacarle un rendimiento. Sobre todo siendo una compañía potente como Remedy. O sea, aparte, está claro que están diciendo, estamos buscando publisher, por fijaros, favor. Fijaros en el vídeo. O sea, tal cual, ¿eh? Es un vídeo de un trail, o sea, es un vídeo gameplay de un juego acabado. Hostia, tiene... Bueno, acabado. A ver, se podría hecho, conceptualmente subir, igual está se muy podría avanzado, subir pero... de vueltas y ponerle chupi gráficos mejores, es cierto, pero acá, tú ves el vídeo y dices... Eso es como si me hablas del Silent Hills, lo que es la demo que está disponible, el PT. Eso no va a ser Silent Hills. No, ni siquiera va a ser eso. Es un vídeo conceptual de lo que podrían hacer. Puede que Alan Wake 2 también sea eso. Claro, lo se hace una web de desarrollo y ya está. No que sea el juego así realmente. Al sí, final. Sí, yo eso lo es veo cómo funciona. Más de juego terminado que de ¿qué va, concepto. No, ni de coña está para terminado. Es concepto, no es ¿para qué es te vas a hacer un juego entero si no lo vas a vender? No digo que esté terminado. Digo que este vídeo de, oh, hemos cancelado Alan Wake 2, me parece demasiado currado. Hicieron medio nivel super currado para intentar venderlo. Para venderse, joder. No, pero se hace así en la industria. Tú preparas una build y la mandas a Publishers a ver si te lo compran y te pagan el desarrollo. Y a partir de ahí empiezas ya a trabajar en el juego propiamente dicho. A vosotros os veo demasiado pacíficos. ¿Quién debería financiar este juego? Nintendo, solo para ¿no? ver arder Nintendo, los foros. Nintendo, claro. Para ver a la gente llorar. Evidentemente. Nintendo, pero para NX, ¿verdad? No, es la respuesta para NX, ¿verdad? Viendo la que se montó con una licencia, como es Bayonetta. Sí. ¿Tú te imaginas que en L3 sale Alan Wake 2? Nintendo Wii U, Gaspar, y la presentación mira, de Nintendo. Una cosilla, Alan Wake yo no lo veo como juego Nintendo. Parece que se escapa un poquillo a su mentalidad de lo que tampoco es se veía Bayonetta, tampoco se veía Devil Fears. Yo no lo veo en ese perfil. A ver, es mi opinión. Tienes si los vamos a eso tampoco el Eternal Darkness. Si no vamos a juegos de terror. Tampoco el Eternal Darkness 64 se veía de. A ver, es mi opinión. Yo creo que Alan Wake es un juego demasiado americanizado y demasiado asociado a plataformas Microsoft. Yo por eso no lo veo en consolas Nintendo. Es que por eso es un golpe de. Bueno, puede ser, no te digo que no. A tres gente que no acostumbra a comprar. Pero si sacan un Alan Wake 2 en Wii U, tienen que hacerle un downgrade de la hostia. Eso ya para empezar. Y segundo, Aspar, tío. Mejor en el Unipista. Vale, segundo. El otro día estuve hablando con un amigo y debatimos sobre esto. Es una especie de off-topic, pero creo que es interesante. Debatimos sobre el futuro del nuevo Zelda. Ese retraso tan colosal. Calla. Y se me ha ocurrido otra porra. Yo ya lo veo. No va a salir con un lanzamiento con. Pero creo que se va a repetir. Lo digo así en susurros. Lo de Twilight Princess. No. Ya estoy estado otro jodiendo. Es que vas demasiado encaminado hacia eso. O sea, pero espera. El caso de Twilight Princess jodieron a GameCube. Pero es que GameCube tuvo su puto Zelda exclusivo, que fue Wind Waker. Wii U ni siquiera eso, tío. Ni siquiera ha tenido su puto Zelda exclusivo. De momento sea, sí. ¿Qué? ¿Cuál? De momento. Yo me huelo que sacarán este Zelda, como cojones se llame, para NX primero, como lanzamiento. Fijaros, tío, nuestra nueva consola con el nuevo Zelda. Pero a ver, ¡brutal! Tío, estábamos hablando de y Alan el Wake. Zelda nuevo para Wii U, tío, pues lo sacarán, pues como los amigos, si lo consigues bien y si no, pues estás jodido. A ver, yo. Así quiero, de extraño. Como sea quiero, verdad, vengo a tu casa como si fuera el resplandor con el hacha en plan. Quiero volver a retomar el hilo original. Puede ser verdad. Eso es lo más el triste. Hilo original de la noticia. Y es decir, yo que siempre tiendo a pensar lo peor de las personas y hacer cuando alguien hace algo, siempre tiendo a pensar que es por puro egoísmo y tal. A ver, Remedy está haciendo Quantum Break para sí. Microsoft. Sí, sí, sí. Seguramente iría lo primero de todo a decirle a Microsoft: oye, tenemos Alan Wake 2, sí. Págamelo que sí, te lo hago. Estoy de acuerdo. Es que seguro. Sí, sí. Y este vídeo es: oye, en plan, Sony, tenemos esto aquí. Microsoft no lo quiere porque, como estás viendo, está cancelado. Oye, págamelo tú. Mira, yo soy Kaz Hirai. Veo eso y ofrezco a mi hija para que tenga relaciones sexuales. Que es Alan Wake, os doy dinero y mi hija. Quiero el puto Alan Wake 2 en mi consola. Es que más claro agua. Por cierto, ¿no sigue llamando la atención que, incluso viéndose medianamente bien el vídeo de Alan Wake 2, sigue siendo, bueno, relativamente inferior a lo que mostraron originalmente de cómo iba a ser Alan Wake? No, yo no lo veo tan inferior, De no. San Boss con aquellos escenarios. Yo me pregunto, ¿dónde cojones fue todo aquel trabajo? Porque aquello estaba todo modelado. Y la demo se podía visitar y mover. No había, y tal, o sea, no. Lo veías. A ver, yo no recuerdo un salto tan diferente aquello, con la demo y el Alan Wake final. No. Sí, que lo había. Sí. Era un San Boss, joder. Alan Wake es un juego pasillero. Te voy a decir una cosa. No. Bueno, espera. Pasillero. Espera. No se dijo en ningún momento que era San Boss. Hay retazos de eso en ciertos niveles. Y de hecho, son lo peor de los niveles. Sí. Tú dices cuando coges el coche y te mueves un poco más. Eso es lo peor de Alan Wake. Es una tontería. Pero técnicamente Alan Wake en 360 es bastante truñesco. Sí, sí, sí. La resolución nativa de ese juego es ridícula. Es 540. Debe ser 540, sí. Bueno, pero tiene un sistema de iluminación que era la hostia. Sí, era la hostia, brutal. O sea, pero bueno. Vale. Debe ser que estoy acostumbrado a verlo de PC o algo. Es igual en Wii, Alan Wake 2 a 480p se puede jugar. Sí. Bueno, y vamos con la noticia del día, que seguro que la esperáis. Ha anunciado oficialmente Warhammer Total War. ¡Hostia! ¿No habéis hecho una porra de esto? Todos dijimos que no hubo porra. A ver, todos dijimos. No, lo dije yo, ¿vale? Quiero mi puto. Vale, yo creo que estoy. Vamos a ver. Cuando salió la noticia, en el momento en que salió la noticia de que Creative Assembly adquiría los derechos de Warhammer, Sega. Que conste que me gusta ver el logo de Games Workshop ahí. Sí, esa hostia, ¿eh? De hecho, tío, es que además pone: las reglas cambian. Y eso es simbólico. Es una especie de guiño a todos los que hemos jugado Total War. Te está diciendo, estos tíos dijeron que nunca iban a hacer rollo fantástico. Es decir, sus juegos son realistas. Pero ahora, con Warhammer, están dispuestos a hacer una excepción. Es verdad, tío. Es muy legendario eso, Jorge. Pero yo estoy decepcionado con el tráiler. Hay una cosa que no me gustó. No se ven los elfos oscuros. ¿Por qué no hay elfos oscuros? No van a estar de salida. Saldrán solo de va a haber cuatro razas de salida. A ver, los que conozcáis los Total War últimamente. Enanos, orcos, sí, humanos. Tienen DLCs hasta para cagar. Claro. Por ejemplo, el caos no va a estar de salida. A ver, tío. Como que seguramente, no, sin el trailer se ve caos. Sí, no, se ve caos, se ve, pero no va a ser. Pero no va a ser elegible. ¿Y entonces qué? Eso no lo sé. Pero solo orcos, enanos, humanos, caso, y ya está. El caso había, es, o sea, no me acuerdo la otra. El caso es que, bueno, primero hay que esperar. Los que conozcáis Creative Assembly sabéis que sacan muchos DLCs con facciones. No, también que sacan siempre una expansión que se considera juego completo, porque no te hace falta el juego original. Normalmente la sacan con todos los juegos, desde Empire Total War, con todos. Y ya los anteriores, no. Medieval 2 Kingdoms, hombre, todos. Medieval 2 tuvo su expansión. Y Medieval 2, 1 de también. Hecho, tuvo 3. Bueno, entonces ya sabéis de qué va el rollo. Vale, este juego lo que se ha mostrado es una CGI nada más. Una CGI, hay que decirlo, muy impresionante. Bastante épica. Una CGI que incluso muestra cierta línea argumental. Aunque ya sabéis que las CGIs de Total War siempre te muestran un cierto argumento, pero luego cuando juegas no hay una historia propiamente dicha. Bueno. Pues nada, este juego no tiene fecha de lanzamiento. Se ha confirmado que llegará a Windows, Mac y SteamOS simultáneamente, se espera. Y seguramente veamos algo en E3. Y amigos, ya tengo videojuego más esperado de... No creo que salga este año, saldrá el año que viene. Videojuego más esperado, sin duda. Joder, tremenda la manera de anunciarlo, fue bastante buena. De hecho ya hicieron un adelanto en el último trailer de Total War. Digo, en verde no, en violeta. Exactamente, ya daba a entender que es un color así muy fantástico que no pega con Total War, entonces era Y se oía como un orco gritar. Y yo tengo curiosidad por ver cómo montan el sistema de combate de este juego. Seguramente será pues en tónica Total War, pero claro, recordemos que Warhammer tiene pues su manera de jugar, sus reglas y todo eso. A ver cómo aplican ese tipo de cosas. Las obviarán, digo yo, ¿no? No lo sé. A ver, yo me alegra que seáis felices, bueno, realmente no. Pero yo voy a ser egoísta. El hecho de que trabajen en este nuevo Warhammer, que era previsible, impediría que trabajen en el nuevo Alien Isolation. En absoluto. Tienen varios equipos trabajando simultáneamente. Pues que se centre más en Alien Isolation, es el proyecto fundamental. Y no, este no, Warhammer de hecho, es ¿qué es Alien? De hecho, espera Alien Isolation, porque hay varios proyectos en marcha. Mira, tenemos el Total War Online. Sí. Tenemos también un Total War para dispositivos móviles. Sí. Tenemos el Warhammer Total War. Y tenemos lo que dicen las malas lenguas, que sería una secuela de Alien Isolation. Pues yo quiero que se tenga Alien Isolation 2 y que se lance cuanto antes ya. ¿Qué coño? Que se genere bueno, y haga un Vikings 2, joder. David, tengo que decírtelo, que no te parezca mal, pero eres un casual de Creative Assembly. Ah, porque Creative Assembly es Total War. Por supuestísimo. Lo otro, aunque Alien está muy bien, que le jodan a lo otro. Lo otro son las obras. No pintan nada. Y yo, opinión, tío. Yo quería decir algo sobre este tema. Es que a mí me hace muchísima ilusión esta noticia. Porque yo, desde que jugué a Medieval Total War, al primer Medieval Total War, siempre pensé, joder, esto con Warhammer sería la hostia. Y siempre era como un sueño lejano. De hecho, en Medieval 2 Total War sacaron un mod, los fans, con Warhammer. Pero era un mod de fans. Yo quería que fuera oficial, que fuera real. Y que el juego estuviera adaptado a Warhammer. Y ahora llega esto. Y para mí, es la hostia. Es una victoria, tío. Sí, sí, esto es algo que yo deseaba desde hace años. Y que por fin se materializa. Y nunca pensé que se vería de verdad esto. Cierto, que estén haciendo Total War Warhammer implica que tengamos que esperar un puto año más, como mínimo. A Medieval 3. Para Medieval 3. Que es lo que quiere la gente. Es realmente el juego más esperado de Creative Assembly. Es que se están haciendo de rogar, ¿eh? Se están haciendo de rogar. Claro que el fondo debería. Mira, cuando saque Medieval 3, explota internet también. No, pero. No, explotamos nosotros. Con Medieval 3 sacarán un motor gráfico nuevo. Que sea como que. Con Oculus Rift y que estás ahí en la guerra. Y que vendrá más bugueado y con peoría. Y con un sistema, no sé, de matar aldeanos o de pillar milicias en tiempo real y mierdas de esas. Muchas movidas. Iba a decirte, ya puedes matar campesinos. Sí, en el Atila. En el Atila lo añadieron por primera vez. Los podéis pisotear. Has partido, me gusta tu optimismo. Iba a decir, yo. Lo único. Es que el concepto de Warhammer, por el tema de sus reglas y tal, encaja como un niño dedo a un juego por turnos. No sé cómo encajará todas las reglas. Igual se las saltan, ¿no? Porque ponen cambia las reglas. Puede ser, ¿no? El tema de todas las reglas que tiene el juego, no sé cómo logrará encajar eso en tiempo real. O sea, no, la saga Warhammer va muy bien. A lo mejor hacen muy bien en turnos y tal, pero en tiempo pero real. A lo mejor hacen interpretaciones de los turnos a tiempo real. Por ejemplo, ciertas reglas que se puede hacer eso. Como en The Winter. Ciertas reglas que funcionan en turnos, adaptarlas a tiempo real. No se puede es hacer. Que si te fijas, la saga Total War son juegos muy caóticos, muy dinámicos y tal. No encaja mucho eso, como es el estilo de juego de no la saga sé. Warhammer. Igual luego me como un owned brutal, pero yo parto de la base de que no es un Warhammer, es un Total War. Claro, es un Total War. O sea, que tendrá las reglas del Total War, las rutinas de Total War, y totalmente hecho, un estilo de juego Total War. Yo creo que dentro de los juegos de estrategia es el que mejor se adapta a Warhammer, ¿eh? El estilo Total War. Por el tema de la gestión de unidades, de la moral, sí. De la estrategia en sí mismo. O sea, yo no lo veo complicado adaptarlo a tiempo real. De hecho, yo creo que partiendo de la amplísima experiencia que tiene Creative Assembly, harán un juego acojonante, seguro. Bueno, Oscar, vamos a irnos con el foro. ¿Qué han estado comentando? Sí, voy a empezar a leer a Diego Piano. La verdad es que hay un par de mensajes bastante tochos, así que leeré el primer párrafo. Y bueno, si estáis interesados en saber cómo continúa, pues visitar nuestro foro y ahí tendréis los mensajes completos. Dice Diego Piano, buenos días, he escrito ya alguna vez, rara vez puedo escuchar en directo y me toca trabajar, pero últimamente he escuchado así como si fuese una maratón los podcasts especiales de Juegos de Nuestra Vida. Me han encantado y quisiera participar dando mi caso. Sé que no es el tema de hoy, pero el que quiera que pase al siguiente mensaje. ¿Quién sabe cuándo será el próximo especial y si podré estar ahí? Bueno, básicamente dice que los juegos de su vida pues son Final Fantasy VII y el 8. Sí, comenta una anécdota personal con estos juegos que tuvo, padeció síndrome de Asperger, ¿no? Y entonces le ayudaron mucho a poder superar esto, ¿no? Entonces, pues podéis leer su comentario y bueno, pues y bueno, y no te preocupes porque habrá nuevas ediciones de Juegos de Nuestra Vida. Normalmente hacemos siempre una al año, así que tendrás tu oportunidad también si quieres contarnos más anécdotas que tengas con otros juegos, no solo con estos. Y eso, lo avisaremos con tiempo. Además, nuestra norma es un especial de Juegos de Nuestra Vida por temporada. Eso es algo inamovible ya en el complejo Aranda. Pues sí, Denis el Azul dice: no tengo paciencia para los juegos como Dark Souls y derivados. Es cierto que muchos juegos se basan en el ensayo error y muchos de ellos me gustan y los supero, pero la penalización que te ponen en estos por morir y el tiempo que requiere recuperarse y prepararse para continuar lo hace demasiado repetitivo para mi gusto. Cuando quiera un juego difícil, jugaré un Mega Man. Pero quien disfrute con estos otros juegos, pues me alegro por él. Porque sabe apreciar algo de lo que yo no soy capaz. Dice, por cierto, no soy capaz de entrar en el chat. ¿A alguien más le pasa? Bueno, a mí también me estaba haciendo imposible. Sí. Seathor. Bueno, Seathor es para darle comer aparte. Escribió un tocho. Le dije, no te lo voy a leer en directo. Y bueno, si tenía 5 párrafos, lo resumió en 4 párrafos y medio. así que, bueno. Intenta sintetizarlo, Oscar. Sí, no, voy a leer el primer párrafo del resumen, o los dos primeros. Y dice él, a ver, lo he resumido. ¿Así te vale o lo resumo más? Bueno, un poquito más. Buenas noches, dice. No suelo postear mucho, pero hoy con este juegazo se avecina programón. Aprovecho para dejaros una de las anécdotas más curiosas que me han ocurrido con los videojuegos. Y sí, hablo de la saga Souls. Por lo que fuere, no pude pillarlo de salida, pero un compañero de mi clase sí que lo tenía. Y un día que me pasé por su casa pude disfrutar de verlo unos minutos, no lo suficiente para darme cuenta del secreto que este juego escondía. Tras 2 meses de salida del juego, mi cumpleaños cayó por esas fechas y para mis asombros, mi amigo me regala su Demon's Souls. No daba crédito, le pregunté por qué y simplemente me dijo, por ser tú, sé lo mucho que lo querías y no paraba de dar saltos de alegría. Y claro, desconocía lo que esas sabiosas palabras escondían detrás. Bueno, si queréis leer el comentario completo, que se lo regaló, pues, para joder. Sí, pues ahí está en el para en que el se foro. Desesperada. Es que es un juego jodido, ¿eh? Brutal Bone dice, ese Mad Max tiene buena pinta. Eso de romper brazos nunca cae mal. Por cierto, la parte de carros que mostraron me recordó brutalmente a Rage. Sí, es que Rage tenía mucha estética Mad Max. Y también mejora el coche, también era algo importante, sí, cierto. Espero que hagan mejor que en Rage, porque eso es lo peor de Rage, cierto, casualmente. Cierto. Montes dice, me he cansado tanto de esperar a que aparezca un programa para descargar como podcast que me he tenido que venir al directo para apagar el mono. Sí, no sé qué pasa, que el de la semana pasada... ¿Sabes? Es que, no, ya he estado online, pero es que me ha costado esta semana, que he tenido muy poco tiempo. Brutal Vomit deja una imagen también por aquí del fallecido Robin Williams. Dice Mad Max, Terminator, Star Wars, Jurassic World. ¿What year is it? Con la imagen ¿En qué año estamos? De él con. Sí, de Jumanji. Jumanji. Cuando sale de su cueva. Jumanji, tío. Ah, Denis el Azul pone otra imagen que esta última semana, o estas dos últimas semanas, a algunos nos han encandilado. Dice, videojuego de Mad Max, nueva película de David Hasselhoff, bueno, no que sale. Tampoco es así. Él está en el vídeo. Soy videoclip, nada más. En la canta. Que monta un dinosaurio, ¿en qué año estamos? Buah, es brutal el vídeo de... La peli esa tiene pintaza. Se llama Kung Fury. Y se financió mediante Kickstarter. Sí. Bueno, Poposky dice, yo sí que puse en la encuesta de Square Enix que despidan a Nomura, así que veo que no fui el único. Bueno, Battlemaniac 1 dice, buenas, juegazo Bloodborne Soti. J. Barty, primer mensaje, bienvenido al foro. Bienvenido. Dice, hola, saludos a todos, hacéis un trabajo independiente, de lujo independiente, entre comillas. Chapó. Y bueno, yo estaba leyendo antes el mensaje que dejó Akidab y la verdad es que el último párrafo, las últimas dos frases no me gustan nada. Paso a leeros. Lo de los mods de pago en la workshop tiene traca, porque un mod de pago puede tener contenido derivado de otros mods, sin autorización del creador, puede ser incompatible con otros mods. Si hay alguna actualización del juego, el mod puede dejar de funcionar y el autor no tiene obligación de actualizarlo. Valve está activamente contactando a creadores de los mods para que los hagan de pago y se queda con el 75% del precio. Bueno. Ojito. Y dice, hay creadores, que es lo que a mí me jode bastante, hay creadores de mods que están eliminando su contenido de Nexus, la página web que os decía antes. Dice, donde hay más de 40.000 frente a los 25.000 de Steam, oponiendo las versiones nuevas solo disponibles en Workshop. O sea, bueno, ojito con los mods de pago que al final... Con respecto a esto de las actualizaciones, yo estoy seguro de que si están percibiendo dinero por ello, tendrán que firmar un contrato vinculante que les obligue a actualizar esos mods. No. Yo no creo ni que tenga una cláusula de ese tipo. Pues yo creo ellos que sí. Hacen un mod que funcione el día que salga, sin da igual las actualizaciones venideras, con que funcione ahí... Ellos ya se desligan de todo. No hay ningún tipo de vinculación con actualizar el mod con diferentes actualizaciones del juego. Si ven pasta, seguramente tenga que firmar un contrato. Tenemos un ejemplo muy claro en Steam que se llama Juegos de Acceso Anticipado. Que hay cada mierda enorme que lleva 3 años de acceso anticipado, que vale 20 pavos y aún sigue la gente pagando. Y están, bueno, algunos y están abandonados. Perdón, ¿cómo y sigue están la gente pagando? Los proyectos. Hay gente que pagó y gente que sigue comprando picando. Eso es totalmente distinto. Porque en los juegos Early Access, directamente, una de las que las principales de eso es no hay garantías de que este juego vaya a salir. Pues eso y en los mods, con los mods. En los mods es distinto por una razón. Si el juego lo actualiza, por ejemplo, Skyrim, saca una actualización Bethesda y el mod no funciona, tienen que compatibilizarlo. ¿Por qué? Porque si no tienes un pisapapeles que no se puede ejecutar. Pero ¿quién tiene que actualizarlo? El autor del mod. Efectivamente. ¿Y cómo lo obliga? Pues un contrato, tío. Sí. Tú cuando aceptas subir algo mediante unas condiciones X, te ponen un contrato que es un EULA y tú tienes que aceptarlo. Al igual que cuando subes un juego a Steam, si el juego crashea y no funciona porque lo has actualizado mal, si no lo actualizas, te lo sacan de la tienda. Igual que y te hacen indemnizar a hostia, pues igual que cuando quitando, entonces deberían ir quitando ya Hellbound Total War 2, que hay un 25% de gente a la que le crashea nada más empezar el juego. Víctor, tú puedes decir lo que quieras. Un 25%, no, pero hay más. Cantidad de proyectos abandonados que la gente ha pagado. ¿Alguno en Early Access? Varios. Sí. Pues claro. Un montón. Pues claro. Porque y que no van a volver a retomar. Por supuesto, porque una de las premisas... Están advertidos por eso. Exactamente. Tío. Una de las premisas de Early Access es este proyecto no tiene garantías de que se vaya a finalizar. Mira, yo solo vi en el juego creo que se llama The Forest. Forest estuvo en Early Access. Sí, correcto. Se veía claramente, te lo advertían. Es posible que este proyecto finalmente no vea la luz. No, y la propia etiqueta de Early Access te advierte como comprador que podría no acabarse ese juego. Y vamos a ver, en el caso este, si por lo que sea el fulano autor del mod no lo actualiza porque no sale de los huevos, lo retiran del mercado y se acabó. Que se joda. Y a la gente que la ha perjudicado que devuelvan la pasta. Efectivamente. Y eso, habría que revisar cuál es la documentación y la normativa de esto. Porque, evidentemente, cualquiera que suba contenido va a tener que aceptar un EULA, que es como cualquier contrato de cualquier programa que estamos acostumbrados a aceptar sin leer, ¿no? Pues en eso vienen unas cláusulas que son compromisos personales para con eso. Por ejemplo, cuando te das un juego de ordenador, te pone una cláusula que pone: no puedes piratear este juego. A mí me pasa eso. Pues pasa eso. Me pasó eso con la... Yo estoy participando en la... Ahora es abierta, pero era la beta cerrada del nuevo Total War Online. Y me mandaron un contrato con mi nombre, que era un contrato de confidencialidad, que yo no podía decir nada a nadie. Cuéntanos algo entonces. Y era vinculante. O sea, aunque yo no firmase el contrato, el mero hecho de registrar esa clave... De registrarlo y de jugarlo, sí. O sea, significaba que... Aceptas tácitamente, sí. Bueno, voy a leer dos mensajes muy rápidos y acabamos por ahora el repaso al foro. Primero, PHF Ceramic dice: ¿Valve hará ofertas de mods? Es capaz. Pues y me lo veo. Líder Cocalero dice: pues a mí la jugabilidad de Alan Wake se me hizo muy repetitiva, debo ser muy raro. Dice: segundo directo que puedo escuchar este año. Bueno, y hasta ahí el... No, espera, el último que este mola. Brutal Vomit dice, entre comillas: nadie muestra algo para no obtener beneficio. Y pone una imagen de PS Vita. Hasta aquí el foro. Lo que digo es que Alan Wake sí es muy repetitivo, pero es que es pura dronja. Es una dronja repetitiva. Sí. Y tiene un guión, impecable ese juego. Sí, es un juegazo, un señor juegazo. Bueno, vamos a irnos con un poco de música antes de continuar, David. ¿Qué nos vas a poner? Bueno, pues hoy os traigo un tema de Bloodborne, un tema bastante épico. Ya se ha lanzado que la banda sonora es muy buena. Y es un tema que tiene un poco de todo. Tiene melancolía y acción. Pues vamos con Bloodborne, volvemos enseguida con Solz y no Solz. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com desde iTunes y también desde la plataforma iVoox. Por supuesto, nos podéis seguir en Steam. Nuestra cuenta es El Complejo Anda y nuestro grupo de Steam es también El Complejo Anda. Somos mentores, de manera que podéis seguir nuestros contenidos, nuestras recomendaciones en la plataforma de Valve. También os podéis seguir en Twitter, Complejo Anda, todo junto. Y si queréis, tenéis muchísimo contenido adicional en nuestro canal de YouTube, El Complejo Anda TV, donde semanalmente subimos algunos vídeos con contenido pues variado, desde secciones como Jorge sobre ruedas, efectivamente, donde se habla de simuladores, en la que se habla de simuladores y se les da una nueva vida, y también juegos de gestión. De hecho, tengo que decir que esta semana no hubo Jorge sobre ruedas porque estuve muy liado, pero la semana que viene volveremos y volveremos a lo grande. Videoblogs, gameplays, muchísimas cosas en el Complejo Anda TV. También os recordamos que podéis entrar en nuestro chat Complejo Anda Todo Junto en IRC Hispano, donde ahora mismo tenemos conectadas a las siguientes personas. Está dando algunos problemas. Es problema, no es cosa de nuestro web chat, sino de los servidores de IRC Hispano, que pues están desconectándose y conectándose continuamente. Hay algunos problemas. Pero bueno, tenemos conectados ahora mismo a Amiibo de Gaspar, Da Demo Play Chapas, Blue Troll Ne, Blue Blues, Dab 1 de Tracos, Evax patrocina Bloodborne. Joder, qué basto, tío. Gaspar, el Troll Vacuo. La araña Vacuo es un enemigo del juego. Tenemos también a Maruender, el Pokémon Viscoso, Mr. Potato Suave, PHF Ceramic ha puesto dos nicks. Por fin PS4 vale para algo. Programa todos mamados ya. Puto Scorpion de los cojones. Es cabrón, el Mortal Kombat nuevo. Deliric, Thoraz y Víctor, hay mono de Dark Souls. Pues sí, la verdad es que tengo mono de Dark Souls. No sé si se refiere a que tiene mono de vídeos de Dark Souls. De vídeos, claro. Pero yo tengo mono también de Dark Souls, que hace tiempo que no puedo jugar debido a que tengo mucho trabajo. Pero volveré, no os preocupéis. Y tenemos también a Warhammer Total Souls, que también es una gran verdad. Señor David, ¿qué ha sido lo más Souls y lo más no Souls de esta semana? Bueno, pues hoy traigo un doble, o sea, hoy traigo un Soul y un no Soul para equiparar, porque a veces os quejáis de que no hay suficientes Souls. El mundo es un lugar, o sea, que hoy no haya Souls. Es un Souls y no Souls. Sí, efectivamente. El mundo, David, es sin un artificios. Lugar, es un lugar de mierda. Es un lugar hostil, tío. Es como el de Mad Max. Efectivamente. Se tragedia con, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, tío. La guerra y la guerra también. Se trafica con la tragedia y me gusta eso. Me gusta ese negocio. Así que hoy, efectivamente, hoy hacemos mención específica a la sección del programa Sol no Sol, Sol no Sol. Y como siempre os digo, podéis aportar vuestras cosillas. Bueno, monomag@complejolanda.com. Es una sección personal, no tiene por qué ser cosas de actualidad, alguna anécdota personal, algo que os haya pasado en relación con el mundo del videojuego. Y siempre será bien recibida. Podéis mandar en formato email o podéis mandar también archivos de audio y los pondré aquí en el programa. Recordadlo. Bueno, vamos por el Sol, porque me gusta el Sol. Me gusta cuando una compañía le toca los huevos a otra, además merecidamente. Merecidamente. Bueno, pues como sabéis, esta semana se enseñó el teaser del futuro Call of Duty Black Ops 3. Para mí una puta decepción, porque esperaba un World War 2 y me han jodido, así que ya odio este puto juego. Pero ese no es el Sol, ¿eh? Yo hace un mes también, pero desde que se vio ya el logotipo ya dije yo, uy. ¿Qué? Uy, desde que enseñaron que iba a ser un Black Ops 3. Sí, sí. Ahí ya dije, bueno, pues hay que amoldarse a lo que saquen. Bueno, no estoy de acuerdo contigo, Oscar, pero te respeto un poquito. El caso es que, como sabéis, la tendencia de la saga Black Ops es cada vez mirar más hacia el futuro, pero en este caso con el 3 se han pasado un poco. Y han hablado de un futuro a muy largo plazo que, curiosamente, plantea situaciones metafísicas muy parecidas extrañamente parecidas, descaradamente parecidas a las de Deus Ex, y en concreto Deus Ex Human Revolution. Como sabéis, Deus Ex Mankind Divide se enseñó hace un par de semanas, es el nuevo proyecto de Square Enix, que también, pues lógicamente, también sigue con esa tendencia de plantear dudas metafísicas sobre el uso de la tecnología en el cuerpo humano. Y entonces han dicho, oye, Treyarch, tío, ¿qué coño estáis haciendo? No os toquéis, entre bomberos no nos pisemos la manguera, joder. ¿Qué vas a decir? ¿Aún acabado de exponer el...? No, acabo yo. El caso es que en esta vida, amigos míos, a veces la mejor forma de mostrar tu desencanto es ser un coñero, ser un puto irónico cabrón que utilice el humor para tocar los huevos. Y eso es lo que ha hecho Square Enix, o mejor dicho, los responsables de Deus Ex, que ante una de las etiquetas o de los eslogan que ha presentado Activision para promocionar su juego, que dice así algo así como How far would you go? Que sería así como ¿cuánto estarías dispuesto a llegar más lejos? ¿Cuán de lejos quieres llegar? ¿Cuánto estarías dispuesto a llegar? Entonces, hijos de puta populistas. En Twitter han cogido, aparte de otras respuestas bastante torlescas, como diciendo, no, amigos, os hemos engañado, Mankind Divide estará basado en la Segunda Guerra Mundial y cosas así. No, será Black Ops 3. No, decía Deus Ex sobre lo que sería el futuro Mankind Divide. Es que yo tengo mi teoría sobre Black Ops 3. Y entonces, la respuesta, una de las respuestas, la que más gracia me ha hecho, es precisamente ante esa frase, decía, ¿cuán lejos estás dispuesto a llegar? Pusieron la imagen de un gato. Un gato que está en un contexto, una especie de croma mítico de Deus Ex. Un gato que se queda mirando a la pantalla con cara de gilipollas, ¿no? Como si el propio gato se hiciese esa pregunta de, hostia, ¿cuán lejos estaremos dispuestos a llegar? ¿A dónde llegará la humanidad? Y la pregunta se la hace un puto gato. El gato es muy simpático, lo veis aquí. Tengo aquí la foto de Twitter, es graciosísimo. El gato además pone cara de estar extrañado de que realmente esa duda le corroe por dentro y deja en buen lugar a esta gente de Activision, que lógicamente es de verdad que es un poco descarado el, no digo plagio, pero el prestar la temática de Deus Ex. A ver, más que una teoría, yo tengo mi propia paja mental que seguramente al final no sea así, pero más que un teaser, yo creo que es una campaña viral de Treyarch. Es en plan, bueno, los que no visteis el vídeo, va haciendo una cuenta progresiva en años, por ejemplo, empieza en 1990 y algo y acaba en 2060 y pico, ¿no? Y va contando pues avances científicos y tal. Y yo espero mi paja mental espera que vuelvan a hacer otra vez el mismo vídeo, igual más resumido porque es bastante largo, lleguen a 2060, 2070 y digan, pero aún no es el momento, y empiecen a contar hacia atrás y ponerse en la Segunda Guerra Mundial. Esa, bueno, es mi paja mental. Esa es tu paja mental, pero es una paja que es un gatillazo más que una paja, es que siento decirte. Pero bueno, ojalá, sé que no va a ser así, hombre. Sé que no va a ser así, porque mi deseo es un World at War 2. Bueno, pero eso no quita ojo, que a lo mejor el 3, como ya sabemos, el primero volvió hacia atrás. Sí, pero es un recurso que ya han utilizado dos veces. Sinceramente, Oscar, no creo que sea así, pero no. No creo que vuelvan a la Segunda Guerra Mundial, al menos de momento, y a lo mejor no lo hace Treyarch. A lo mejor el próximo Call of Duty sí vuelve a la Segunda Guerra Mundial. Pero a lo mejor el próximo Call of Duty ya no me interesa. Probablemente. De hecho, a mí esta saga, la verdad es que a día de hoy no me interesa demasiado. He perdido mucho interés en ella. Bueno, este ha sido el sol. Para mí es un sol porque es una forma trolesca, irónica, divertida de tocar los huevos a la competencia y decir, tíos, os habéis inspirado a nosotros y eso nos molesta. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Pero pasemos al Nosold. Y el Nosold a lo mejor será un sol para algunos, para mí no, yo soy respetuoso. Pero tiene que ver con Nintendo. Tiene que ver con Nintendo. Y en concreto con los Amiibo. Los Amiibo, esa genialidad que ha creado Nintendo. Que los Amiibo. Los Amiibo, y cómprate un Amiibo. Si te compras Amiibos. Y es que Nintendo, en concreto, bueno, James Honeywell, un responsable de Nintendo UK, ha hablado sobre los Amiibo. Y ha pedido disculpas por la falta de stock de los Amiibo. Ha dicho lo siguiente. Yo creo que en estas frases se mezcla un poco la hipocresía, la contradicción y el negocio. Fijaros, ¿eh? Bueno, el caso es que, como sabéis, los Amiibo, bueno, Oscar y yo lo sabemos por conocidos nuestros, que los Amiibo es una puta obsesión y la verdad es que es una puta enfermedad a veces, lo dificultoso que supone conseguirlos. El caso es que este buen hombre ha dicho lo siguiente. Fijaros, ¿eh? Esperábamos que los Amiibo funcionaran bien, pero nuestras mejores expectativas han sido totalmente aplastadas. Con un catálogo de personajes icónicos que son amados por tanta gente, esto ha sido algo sin precedentes. Hombre, esta segunda frase para mí lo que viene a decir es que realmente esto se lo esperaban y que están jugando un poco con la ansiedad de la gente. Después, esperamos hacer un mejor trabajo para satisfacer las necesidades de la demanda en un futuro con más unidades, aunque siempre habrá momentos en los que no podamos reponer ciertos personajes. Sospecho que eso es parte de su atractivo. O sea, parte de su atractivo sacar personajes puntualmente, de forma súper exclusiva, y que una vez se agoten, no verlos en la puta vida. Y que ese eres un gilipollas que se ha quedado sin uno de ellos, que tengas que pagar 100.000 putos euros. Ese es el negocio de Nintendo. Y lo dice claramente, o sea, hemos sacado este Mario de metal, pero solo vas a ver esta vez. Si lo has perdido, tienes que dejarte un puto hígado para conseguirlo, hijo de puta. Y espero ser yo el que lo ha costado 5 euros hacerlo. Y espero ser yo el que lo venda en eBay por 5 euros. Exactamente, exactamente, exactamente, exactamente. Bastante menos. Exactamente, o sea, Nintendo, aquí lo que dice es, chavales, especuladores, atentos, Porque hay figuras que en la puta vida se van a reponer. Gracias, James. Pues yo lo tengo crudo porque no tengo ninguna. Te digo, sí. Es triste, pero cierto, A ver. Pero espera, no he terminado. Espera un momento. Vale, vale. Vamos a ver. Vale. O sea, analicemos morfosintácticamente. A ver. Pilláis disculpas por la falta de stock de los muñequitos de marras. Y después lo que vienes a decir es que hay muñecos que en la puta vida se van a reponer. Vida. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Dónde está aquí el Eso. Desde aquí les recomiendo a la gente, no tengáis la necesidad, no os creéis la falsa necesidad de haceros con todos esos muñecos. Porque ya os estáis viendo que os están puteando, pero en vuestra cara os están diciendo y habrá gente que siga bailándoles el agua. Por supuesto, pero Jorge, ¿sabes cuántos amigos tengo yo? El mismo número que de vaginas tengo en mi cuerpo. Cero, totalmente, bueno, creo que cero, sí. ¿Crees? No, tienes uno, que tú tienes vagina, maricón. Sí. A ver... Lo que iba. Es cierto que son unos putos porque hay escasez y está claro, pero también es cierto que hay gente que se compra los amiibos de 3 en 3. No, de 3 en 3 sí, pero es que es normal. Es que vamos a ver, yo lo que haga cada uno con su pasta, a mí me la suda. Si te quieres comprar 20 muñecos y cada uno por 12 pavos, es tu dinero, adelante. Yo nunca lo haría, pero, a mí porque no me interesa, no por nada en particular. Yo entiendo que si eres un fanático Nintendo de la hostia y todo lo que saquen te encante, puedo entender que te vayan los amigos, ¿no? Sí, pero si te gusta Link, cómprate tu puto Link, vale, no te compres 5 Links. Oscar, yo eso no voy a meter. Si uno es coleccionista de amigos y quiere conseguirlos todos, me parece respetable. Me parece respetable. No, yo no te estoy hablando de conseguir la colección completa, que me parece perfecto. Sí. Te estoy hablando de comprar el mismo muñeco repetidas veces. Ah, bueno, pues eso es otra cosa. Que está pasando, y todos sabemos por qué. Bueno, por supuesto. Pero es que aquí la responsabilidad es de Nintendo directamente. O sea, macho, si ves que la demanda es muy alta, pues hostia puta. También fabrica tú más muñequitos, claro. Digo yo, ¿no? Y fabrica el número de muñecos que sea suficiente para satisfacer a una gran variedad de público. Porque a día de hoy, la cosa es... Se abren reservas de los Amiibo Game. Ya hay un grupo de personas que automáticamente van a reservar todo. O sea, como te descuides un poquillo, te quedas sin ellos. Hostia, eso no puede ser. O sea, yo Amiibos a la venta me refiero de verlos yo físicamente, muy pocos, muy pocos, poquísimos, Y los Amiibo que ya no quiere nadie porque tiene todo el mundo. Muy poquitos. Lógicamente hay un problema ahí de distribución muy grave. Pero está hecho a propósito, tío. Ah, por supuesto. O sea, si ya lo ha dicho este señor, o sea, si lo que mola es la ansiedad. Que genera tío, la escasez para, la que, escasez la gente para que la gente se compre claro, todo. O sea, se compre todo. Y si tienes el muñeco una vez, da igual, yo quiero todo. Si esta caja tiene una imperfección, la quiero, porque seguramente valdrá más dinero. Y si sale un Samus Aran con polla, es un defecto de fábrica. Valdrá 5.000 millones de euros. Pues ya está. Ya está, ese es el negocio. Si lo ha dicho este señor, que se lo ha dicho claramente. Una puta hipocresía, que da asco. Dime, Gaspar. Yo soy de confesar, John Casita, tengo una cajita llena de amigos intactos todavía. ¿Ah, sí? Para poner eBay un día de estos. Vale. Es coña, evidentemente. Yo sé que es coña. Iba a decir, en Barcelona, en uno de los Fernández, hubo hostias. Normal, hubo hostias tal cual. Hubo hostias. Pero tal cual, o sea. Y por el suelo y cosas de estas. Por eso. Igual, oíste, es igual algún conocido se metió de hostias en FNAF. No, nuestro conocido, que seguramente escuchará, los compra por vía web. O los reserva. Hay fotos por Twitter de una conversación que pone: joder, yo solo puedo llevarme tres estanterías por el suelo y hostias. Y se ve una bolsa con tres amigos. Bueno, pues es uno solo, ya no solo el comentario contradictorio de este señor, porque me parece una contradicción en sí mismo. O sea, pides disculpas, pero después vienes a decir que lo que mola es que la gente tenga ansiedad. Está creando ansia, joder. Exactamente. No me compres la consola, joder, vas a comprar muñequitos. Voy a comprar muñequitos, ya que la consola no funciona, los muñecos sí, de puta Aparte madre. Aparte sirven de DLC. Exactamente. Y luego también, pues hombre, la gente también tiene derecho a acceder a los amigos y no tener que pelearse en FNAC por un puto muñeco de mierda. Con todos mis respetos. Pero en fin, vamos a pasar ahora a la Soul Edition. Y la Soul Edition es de Mortal Kombat. Mortal Kombat 10, como sabéis, se lanzó la semana pasada. Y lo ha visto con una edición coleccionista, la verdad es que francamente buena. Os paso a relatar el contenido. Una figura de Scorpion brutal. De unos 28 centímetros, perdón, ya me estaba yo lanzando. Con un toque realista, porque hay una versión americana de esta edición donde la figura tiene más estilo cómic, que está muy bien, pero yo prefiero el estilo realista. Una figura grande, tallada, donde se nota la musculatura, donde se nota la mala hostia de Scorpion y donde sale su puto arpón. Una tarjeta metálica con el número de serie de la figura. Un cómic que se llama Lazos de Sangre, que viene a ser una introducción al guión que nos vamos a encontrar en el juego. Y contenido digital de diverso tipo. Un skin para Scorpion, Scorpion dorado. Y el personaje de Goro. A un precio de unos 110 euros, creo que es. O sea, un precio creo que bastante justo por el tipo de edición que es. Ya al momento de dar la puntuación, ya veis que es una edición muy currada y un precio decente. Así que. Y mi puntuación es. Un Soul Point. Un Soul Point. Muy caro. Sí, porque sí. Es Scorpion. Efectivamente, me jode porque es Scorpion y yo soy de Sub-Zero. Pero, y todo, tío, lo que sea Scorpion, pero, me toca los putos cojones. Pero sé jodidamente honesto. ¿Y qué no soy honesto, tío? Si has dicho que la figura mola un huevo. Vale, pero soy honesto. Es el puto Scorpion, tío. Yo quiero el puto Sub-Zero. Es más, yo creo que debería haber dos ediciones. Una de Scorpion y una de Sub-Zero. Yo compraría las dos y la de Scorpion. Aparte, tú deberías ser de Noob Saibot, no de Sub-Zero. Bueno, pues también soy de Noob Saibot, pero no soy de Sub-Zero. Que una cosa no exime de la otra, Oscar. Bueno, da igual. La figura de Noob Saibot. Yo desde hace unas generaciones, en concreto desde la PS2, GameCube y Xbox, cada vez que alguien dice Scorpion o como tú ahora, la figura de Scorpion brutal, siempre me viene a la mente la misma imagen de Cooking with Scorpion. Un vídeo del Deadly Alliance que está jodidamente bien. Oscar, tío, yo te tengo mucho aprecio, pero tú no eres seguidor de Mortal Kombat, tío. A mí me gusta Mortal Kombat, no sí. Soy fan de Mortal sí, Kombat. Pero tú empezaste a conocer la saga con Deadly Alliance. Hostia, no. Yo anda que no jugué a Mortal Kombat 2 ¿cuál? En Mega Drive. En Mega Drive. De hecho, Mortal Kombat me 2. Tengo matado con mi primo. Bueno, más bien él a mí porque me daba bastantes palizas. Joder, si no tengo quemado ese juego. Mortal Kombat es la hostia. Y jugaste el 1 y sí. El 3, el Ultimate y el Trilogy. De hecho, te voy a decir. A mí el 3 me encanta. El Trilogy nunca lo jugué. Buah, esa y paña viene Kombat todo. 4, Mortal Kombat 4 y Mortal Kombat Gold de Dreamcast. Sí, el Trilogy es la hostia. Mortal tío. Kombat Gold, sí. Y la versión de PlayStation del Trilogy era cojonuda porque iba muy rápida, tío. Sí, iba rápida. ¿La versión de PlayStation del Trilogy? Sí, sí. Iba como rápida, arcade, tío. Iba, tenía todos los personajes que se habían visto en Mortal Kombat. Era Jorge, ¿sabes qué versión tengo de yo de Mortal Kombat Trilogy? Que es la puta versión de Mortal Kombat más exclusiva y difícil de conseguir. La de Saturn, ¿no? Saturn, tío. Es mi puto tesoro. Eso debe ser riquísimo. ¿No? Joder, sí, riquísimo. Vete por ahí, ya verás qué rico está. Yo tengo mi primer juego de lucha, el Mortal Kombat 1 para Mega Drive. Sí. La hostia también. Es una saga. Cuando vi ese por primera vez un Fatality ahí todo pixelado. Y no era nada violento en comparación a lo que hay ahora. Ah, bueno, no. Pero eso fue la hostia. Sí, tío. era revelador. Y en eso, The Pit. Poder tirar ahí, tío, a los pinchos. Eso pinchos, también. Era además, en Mortal Kombat 1 no hacía falta un movimiento especial. Siempre te conocías el gancho. Sí, lo hacías el gancho después y ya se incorporó movimientos especiales. Sí, a mí eso lo jodió. Sin porque hacer, lo de cancha era cojonudo. Sí, sí. Sin hacer off topic, lo que probé del nuevo es que jugué unas horas y tal. Me está gustando, ¿eh? Sí, yo lo he jugado gustando. Poquito. Lo que jugué es lo que mostré por streaming. La verdad es que tiene muy buena pinta. Tampoco quiero hablar en profundidad porque tampoco he jugado tanto. No hay demo, ¿no? Yo no lo he podido probar. Yo creo que no. Y me ha gustado mucho cómo han hecho el modo historia. Está mucho más currado que más el que anterior. Más que el anterior, sí. Mucho más. Y el anterior ya era bastante bueno. Sí, está bueno. Pero era a veces un poco cutrosín. Insisto, bueno, esto es una cuestión de a quién quieres más. No sé, o mejor dicho, ¿de qué equipo eres, tío? Yo soy del equipo de Sub-Zero. Sub-Zero es un puto dios. Scorpio no está mal, pero es amarillo, que es un color vergonzante para los ninjas. Sí. Un puto amarillo. Y color de la vergüenza. Y es un puto. Se ha visto cómo es. Hombre, es que Scorpio vivió la vergüenza en sus carnes. Espera, Oscar. En este nuevo Mortal Kombat se ha mostrado cómo es Scorpio físicamente. Y le han puesto un aspecto, pues, a lo Hugh Jackman, tío. ¿Qué coño es eso? Pero ya le había mostrado... No. Scorpion es un puto demonio, tío. No tiene puto rostro. Es una puta calavera. No le metes allá a Hugh Jackman, tío. De hecho, es un ninja, tío. No tiene cara. Ahí te voy a decir. Ya había mostrado su rostro en juegos anteriores. La calavera. La calavera. Eso no es un puto rostro. Es un puto demonio vengador, tío. No le pongas un aspecto que parece, no sé, sacado del puto Lobezno, tío, para mojar bragas. ¿Qué? Eso es una puta ofensa. Ves que el personaje de Scorpion. No me jodas. Que conste que un poco voy a marica. Revelar en primicia porque soy de Scorpion. Buah, me empezó a molar porque es mi signo zodiacal. Estás de coña. Wow, Oscar, tío. Estás de coña. Me has dejado sin argumentos. Era un puto tío. Ninja que lanzaba un gancho de las manos. Lanzaba un gancho y se quitaba el rollo y era una calavera, era un puto, tío. Era un puto espíritu vengador, tío. Dios, y su cero, tío, su cero, que su puto hermano murió asesinado por ese hijo de a puta. A ver, lanzar un gancho es cojonudo, pero es que lanzar hielo, tío... Lanzar puto hielo, o tío. O sea, piensa que jamás vas a tener que pedir una bebida fría. Ni de puta. Tú imagínate... Espera, estoy teniendo un déjà vu. Este debate ya lo tuvimos en su sí, día. Sí, es verdad. Tú imagínate un botellón, tío, te quedas sin puto hielo. ¡Que nos pasa a todos! Dices, no está hielo. Eso, cero. Su y cero, es tío. El puto campeón de la fiesta. Imagínate. Y si alguien te cae mal, su cero, crea una estalactita y clávese en la puta. Imagínate, cara. Imagínate que tienes el chuletón riquísimo. ¿Qué? Y te quedas sin butano, sin gas natural. ¿Qué hace? Verdad, ¿qué hace Scorpio? Te lo pone al punto y te comes el chuletón riquísimo. Espera. Tostadito por fuera, pernito por dentro. Oscar, tío. Scorpio no es una puta vitrocerámica. Scorpio cuando lanza fuego, tío, te quema entero. Bueno, pero, si quieres comer puto carbón, allá tú. Pero él tiene un regulador. Es más, tiene un regulador de potencia del fuego. Cuando Scorpion lo convocas, Scorpion. Tío. Cuando Scorpion lo. Estoy haciendo un gaspar ahora. Cuando Scorpion lo convocas, tío, es por algún objetivo. Porque es un puto espíritu vengador. Si lo convocas y dices, hazme un filete, te arranca la puta columna vertebral. No, no, no. Ah, no, que eso hace su cero. No, no, no. Yo no estoy hablando de convocar a Scorpion. Estoy hablando de ser Scorpion. Bueno, vamos a ir con más temas. Ya está, David. Sí, mi sección ha acabado, creo. Sí, sí. Pues vamos con más temas Sold, porque vamos a hablar de handgames.es, la web de ofertas de videojuegos, que como sabéis tiene una aplicación que podéis descargar en iOS y en Android para poder visitar, consultar cada una de las ofertas de vuestra plataforma favorita. Es sencillo, programáis vuestra plataforma favorita y os llegarán notificaciones al teléfono si se produce alguna oferta interesante, ¿no? Es una cosa bastante cómoda. Y bueno, Jorge, en handgames.es, ¿qué ofertas tenemos esta semana? Bueno, pues vamos a mirar las ofertas de esta semana. Lo estoy abriendo, parece que tengo... Me dicen que tengo problemas para abrir esta aplicación. A veces no me coge el wifi aquí. Vale, ya está. Bueno, pues tenemos el Lord of the Rings Wars in the North para PC, la Guerra del Norte, vamos, a 1,24 para Steam. Es un precio muy bueno. Está caro. Tenemos The Witcher 3 Wild Hunt para Play 4 y One a 54,35 euros. Este sí que me parece caro. ¿Puedo? No, después. ¿Quieres decir algo? Sí, sí, sí. David, tú vas a jugar la versión de One, ¿verdad? Yo voy a jugarlas todas. ¿La primera partida? No. No, bueno, pues cuando... Ah, bueno, sí. Cuando vayas a jugar la versión de... Voy a hacer un streaming, de, sí. De One, sí. Quiero ver el Cutreport. Vale. Según lo va a ser, ya lo confirmo CD Projekt. Esto es en serio, ¿eh? ¿El qué? Voy a hacer un off-topic. Hay una frase que calentó mucho en CD Projekt, se cabrearon, porque preguntaron a un diseñador qué preferiría The Witcher 3... en un PC que solo cumpla los mínimos, o sea, digamos una calidad bastante tróspida, o la versión de One. Dijo, la versión PC. De PC. Claro. Y en CD Projekt se cabrearon porque... un troleo máximo. Y viene a confirmar que la versión de One es posible que salga sí. un poco... ¿No viste el último vídeo que sacaron sí, con Nvidia? Con que todos decían al final del vídeo, yo soy un PC gamer. Iban uno por uno a todos los entrevistados y decía, yo soy un PC gamer. Estás de coña, tío. Sí, sí. Bueno, pero ¿por qué hacen eso? Porque es un vídeo de Nvidia. Claro, en concreto Nvidia de... quiere decir, quiere sacar la polla de la Master Race Nvidia. No, no me refiero a eso. Es porque vamos a ver, estos son tíos de CD Projekt que dijeron sí, eso. Sí, sí, desarrolladores. Pues tío, es un par de polladas en la cara a las consolas, joder. Ah, pero claro, tendrán un acuerdo con sí, claro, es que es un vídeo, patrocinado por Nvidia. Claro, sí. Tío. Pero hay malas lenguas. Pero vamos, yo sobre creo la versión consolera, Bono. Sobre todo la de One. De tipo que Oscar. Que es un cutre una mierda. Sí, sí. Bono, pero te dije, o sea, lo que dije antes es cierto. Coño, ¿eh? Los cutreports llegan por primera vez a videoconsolas. Pero seguramente sepa, si le preguntases la versión de Play 4, PC mínimo, también tendría PC mínimo. ¿Vale? Bueno, vamos, señor Jorge, más ofertas. Bueno, más ofertas. Esta es una oferta interesante porque son 80 euros de saldo para PlayStation Network, que es decir, Play 3, PS4, PS Vita. ¿Así qué? Pero tú pagas 67,96, es decir, estás ganando pues unos 13 euros y pico, que no está nada mal. Son 13 euros gratis. Siempre y cuando quieras gastarte ese dinero en PlayStation, que a lo mejor no te lo quieres gastar. Ya, pero en ese caso supongo que nadie lo comprará, Jorge. Supongo. No sé, pero con 80 euros compras más de un juego. Un juego y un poco. Y teniendo en cuenta que solo tiene un juego, yo lo dejo ahí. Bueno, Xenoblade Chronicles 3D para 3DS a 41,21. Pero eso no es una oferta, joder. Eso es caro. No, la verdad es que son 3 pavos de oferta, es bastante tal. Y esto es una oferta de la hostia. No por PlayStation, que es PlayStation 4 de 500 GB, sino porque incluye Mortal Kombat. Mortal Kombat 10. A 348,49 euros. Es un precio razonable, teniendo en cuenta que es Mortal Kombat. Y ya lo sabéis. Lo veo caro por un productor de Blu-ray. Bueno, y muchas más ofertas en handgames.es, la web de ofertas de videojuegos. Nos vamos con el lunes de la semana. Noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Y seguimos aquí con el lunes de la semana y tenemos, por supuesto, al otro lado del aparato, señor Zoe. Muy buenas noches. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, ya te echábamos de menos. Y a ver cuándo te pasas más a darnos tu lunes. ¿Quién es el que está llamando? Aló, el excusi. Ha puesto di pesto, ma che cosa? Que non parlare l'accento della mia mamma. Porco Dio. Porco Dio. Bueno, señor Zoe, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy os traigo una cosa que está dando para flamear en las redes bastante fuertecito. Nos volvemos una vez más a Estados Unidos, concretamente el estado de Colorado. Y bueno, antes de que existiera internet y jugar online y esas cositas con el lag que nos cabrea tanto que podríamos matar a nuestro ordenador, pues existían los pantallazos azules, ¿verdad? Sí, efectivamente, de Windows 98 y 95 que eran mortales. Correcto. Bien, pues hay un hombre que con su ordenador portátil de la marca Dell, pues resulta que estaba hasta los putos cojones de los pantallazos azules y el... Espera, repite esto que no se te ha escuchado. Perdón. Acércate bien al micro, ¿eh? Me acerco bien al micro, vale. El tío resulta que cogió su ordenador de 2012, dijo, hasta aquí hemos llegado. Y se llevó el ordenador afuera, en plan se fue a un descampado a los límites de la ciudad y le descargó 8 tiros de una pistola de 9 milímetros. Joder. Y sobrevivió. Eso sería lo No, no, no. Lo mejor de todo es que la policía, o sea, alertaron a la policía y al tío lo detuvieron. Y el tío dijo, joder, fue la gloria. Pues la los ángeles estaban en el cielo cuando hice eso. Pero fue el último trofeo de su ordenador, por lo tanto ese tío se llevó... ¡Uno! Y Zoe, yo me imagino la imagen, ¿no? De esa clásica imagen de un aparato que nos falla, ¿no? Sí. Y sí, y queremos destruirlo de alguna manera. O sea, imaginaos el jugo que tiene que dar ese aparato que tanto odias, dispararle 8 tiros de pistola. Eso es la hostia, tío. Aquí nos aguantamos las ganas y como mucho le pegamos un puñetazo a la pared. O Estados le damos a la Unidos, mesa, que no tiene culpa de nada. En y Estados tal. Unidos coge un arma y le disparan al ordenador. Yo haría que para mí el OUNET se lo llevó el ordenador, está sí, claro. Sí, el ordenador se lo llevó. Y el tío arregló el pantallazo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me lo echa a negar? No, yo lo que haría es Gaspar, lo que un Gaspar y con razón lo vendería y punto, joder. Más te da, saca pasta por él y para que vas a pegarle 8 tiros. Lo reparo lo justo para que aguante un par de horas y fuera. Y hombre, pero le tuvo que dar. Al señor le tuvo que dar mucho jugo a hacerlo. No. ¿Sabes quién le ha pegado 8 tiros metafóricos a su consola? Nintendo, tío. Como yo. Y Sony a la Vita. Y Sony 12 a PS Vita. También, es verdad, me habéis pillado. Señor Zoe. A ver, necesitamos que te prepares más ondes que te queremos ver por aquí. Vale, no hay problema, porque con este tuve para rato, me estuve riendo un rato porque además al tío le pusieron una multa de muchos ceros. Joder. Por hacer eso. Hombre, claro, disparar en la puta calle a un ordenador. Sí, a pelo. Sí, la verdad es que es bastante raro, ¿no? De hecho, se libra de la cárcel porque no fue una persona, que si no... Pues... No habría dudas. Me cago en la puta. Bueno, Zoe, hombre, imagínate que una bala perdida le sale rebotada a alguien. Sí, la culpa es del PC. Sería la hostia. A ver, que una persona le provoca un pantalazo azul. A ver, la culpa es de Microsoft. De hecho, es un poco duro esto, ¿no? Pero la novedad es que un tío le dispare a un ordenador. Si lo normal en Estados Unidos es que un tío le dispare a otro. Si sacas y si eres negro, aún más. Si entras en su jardín. Tienes un más 5 que te dispare. Sí, exacto. Si entras en su jardín y trasvasas los límites de su área. Sí, sí, y me parece bien, ¿eh? Hombre, no. Yo soy receloso de mi propiedad. Término medio, por favor. Sí, ¿qué vas a decir, Zoe? Es el primer asesinato a una máquina que se conozca a base de tiros. Yo creo que no. Yo he conocido casos personales cercanos a mi persona. No digo nada. Uy. Yo creo que si denunciamos a Sony con PS Vita ganamos el caso también, ¿eh? A ver, que las 360... Gaspar y filósofo. Gaspar, tío, ¿qué cosa tienes con PS Vita? Te violó de pequeño. A ver. Le está haciendo la eutanasia, joder, a la consola. ¿Y qué sesión tienes, tío? Yo creo que en el fondo quieres una, ¿verdad? La está convirtiendo en un vegetal. ¿Quieres una? Espera, mira, imagínate que Sony te está escuchando. Vale, vamos a hacer como los programas que de que me regale una. Es imposible con 10 juegos que son. Espera, estos programas que ponen después de comer de gente pues que tiene taras mentales. O bueno, me refiero a taras mentales sociales, ¿no? Típico Cani que ve a las mujeres como objetos, ¿no? O sea, estos programas, ¿cómo se llamaban, tío? Y entonces le dicen, ¿qué le dirías tú a tu madre si te estuviese escuchando? Tú imagínate que Sony está al otro lado de la línea. ¿Qué le dirías a Sony? Aparte de la Wake 2. ¿Qué le dirías? Piénsatelo bien, ¿eh? Regalo, está escuchando a Kat Hirai. Que me regale una PS Vita con 10 juegos, que pida yo. Ya está, tío. Descartado. Te has desnudado, bueno, tío. Vamos a... Pero eso no quita que esté metiendo consola. Vamos a cerrar aquí la sección. Señor Zoe, muchas gracias por estar aquí. Esperamos verte pronto. Venga, señores, pasadlo bien. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y seguimos aquí en el complejo de Andap. Tenemos que comunicar rápidamente. Ya sabéis que teníamos programado un debate sobre la dificultad en los videojuegos, pero vamos a tener que meter la tijera como Rajoy y cortar esa parte porque se nos hace muy tarde. Se nos hace tarde. Es culpa del IVA cultural. Nos hemos entretenido bastante en la sección de noticias, pero no os preocupéis que volveremos la semana que viene con este debate para que no os quedéis sin él. Así que no os preocupéis. Vamos a ir con un análisis extenso sobre Bloodborne que nos va a traer el señor David. David, cuéntanos. Bueno, pues yo estoy bastante contento, bueno, muy contento porque PS4 al fin tiene su exclusivo. Es exclusivo por el cual, pues cuando te planteas comprarte una consola, pues siempre ves qué catálogo tiene. Y Bloodborne es un juego que sin duda debería estar en esas cuentas que haga cualquier persona que se plantee comprar esta consola. Aunque vuelvo a decir lo que ya dije al principio. Para mí tiene que haber más de un juego que justifica comprar una consola. Uno solo, por muy bueno que sea, y el caso del Bloodborne lo es francamente bueno, pero no es suficiente para dar el paso a una consola. Es mi forma de verlo y ahora Gaspar va a hablar y no le doy paso. Sí, habla. No, iba a decir, es un pequeño off topic. A mí pasa lo mismo, lo que pasa es que normalmente, por ejemplo, yo me compré la primera Xbox, eso es no por el Panzer Dragon, ¿no? Pero bueno, después descubrí 15, 16 juegos, o sea, imagino que a todo el mundo pasa lo mismo, sí. Compré la consola por un juego y al final profundizas en el catálogo y acabas comprando, sí. Bueno, acabas viendo más cosas que te interesen. Evidentemente, cada uno tiene sus circunstancias personales, administra su dinero y su tiempo como quiere. Yo personalmente no haría eso. Gaspar ha comentado que si un juego le llama mucho, sí que lo haría, me parece completamente respetable, pero yo no lo haría. Bueno, vamos a pasar al análisis en sí. Vamos a empezar por el apartado historia. Y aquí, a ver, yo hace algunos meses tuve una conversación con una persona que era muy fanática de los Dark Souls. Y entonces ese hombre me empezó a hablar de la historia de los Dark Souls. Y yo me quedé con cara de... Bueno, cuando ves este mítico vídeo de... ¿Cómo se llama este vídeo? De Two Women's One Cup o algo así, ¿no? Two Girls, One Cup. Joder, qué asco. Yo me quedé con esa cara de... ¿Cómo? ¿Qué tiene historia? A ver, no. Hay que matizarlo. El caso de Bloodborne es igual. Si hablamos de la historia en sí, del guión, de lo que entendemos por un guión, que lógicamente los videojuegos también tienen guiones, es inexistente. Es como Ninja Gaiden, ninjas buenos contra ninjas malos. Pero, lo que sí tiene Bloodborne, y de hecho tienen los Souls, es un contexto súper atractivo. Mucho trasfondo. Un mundo, sí, efectivamente, muy atractivo. Y eso ya es suficiente para que el jugador esté pendiente. Porque esto es un poco como a lo mejor, hablando a la distancia, es como un Bioshock, la narrativa visual. O sea, el jugador tiene que ser el que inspeccione, el que investigue. Y por documentos que te encuentras, por mensajes y demás, vas construyendo ese trasfondo, ese amago de historia, ese mundo que te plantean y que en el fondo pues te encanta. Pero lo que es el guión en sí, incluso la narrativa, no hay. No hay, es que realmente no hay. Aquí lo que realmente merece la pena es el contexto, el escenario que From Software ha creado para este juegaco. Dime, Oscar. Bueno, tienes toda la puta razón. Pero claro, mira, hubo un momento... A mí Demon's Souls me fascinó siempre, desde el primer minuto al último, pero hay un momento que yo ya dije, ¡buah! Hay un enfrentamiento, quizás sea el más mítico de la saga, del juego, que te enfrentas al Rey Amarillo. Yo cuando vi ese personaje en el juego dije, ¡buah! Me está metiendo este tipo de mitología aquí. Bueno, el que no sepa qué es el Rey Amarillo... Chambers. Pues sí. Meta en Google Rey Amarillo y va a flipar con todo lo que hay alrededor de hecho, esto. Estoy leyendo yo el signo amarillo, estoy leyendo unos relatos de Robert W. Chambers, que es el que creó el Rey Amarillo, y el signo amarillo, que es un relato más icónico, sí. Y bueno, y de hecho True Detective, Rey Amarillo por todas partes. Pues esto es lo que tiene la saga. Sí. Un montón de cosas ahí escondidas que hay que encontrar, y es lo grandioso, una de las cosas buenas, Oscar. Claro. Y de hecho, mi querido Oscar... Este juego, ¿sabes en qué especial se podría meter? ¿De juegos de terror? No exactamente. Bueno, sí y no. En un especial, en el especial Lovecraft parte 2. Totalmente. Este juego es un puto homenaje a Lovecraft. No tanto por el guión, insisto, pero sí por el trasfondo. Las referencias que hace... El juego se refiere como a esos grandes dioses, como si fuesen los dioses primigenios. El diseño de personajes, o sea, no hace falta ni siquiera ver referencias escritas. Simplemente como él diseña algunos personajes, algunos enemigos, parecen sacados de un relato de Lovecraft. De hecho, hay entornos que son tan oníricos que parecen sacados de un relato de Lord Dunsany. Lord Dunsany es uno de los escritores que influyó más a Lovecraft para crear un poco su cosmología. O sea, es un puñetero homenaje a este escritor, y de hecho Miyazaki, el director del juego, así lo reconoció. O sea, que él es fanático de Lovecraft y que este juego, en muchas facetas, prácticamente, podríamos decir a nivel de diseño, prácticamente todo, homenajea a este escritor, aunque bueno, también tiene, digamos, la cosecha propia de From Software, que siempre está presente, ¿no? Así que en ese sentido podría calar perfectamente en este especial, y yo por ese motivo, quizás, si el juego ya es bueno, yo con esto ya es que me quedé completamente enamorado, ¿no? O sea, es increíble cómo usa la imaginación, ese motor infinito que bien lo usa From Software para crear mundos y crear contextos súper atractivos. Así que la historia, insisto, es casi, digamos, inexistente, pero el contexto es magistral y compensa, pues, la historia, que realmente, pues al final, realmente te da igual, tú disfrutas igualmente del juego y te parece una puta obra maestra. Dime, Oscar. Aparte es que lo hace de una manera un tanto atípica, lo hace de una manera totalmente visual, porque no te encuentras documentos, no te encuentras bueno, nada. Algunas de las cosas que te dicen y descripciones de objetos te dan es que, pistas. Sí, es que incluso las descripciones de las cosas y de los objetos en la saga son muy vagas. Sí, pero lo que pasa es que, con respecto a este juego, con respecto a otros juegos y tal, me parece muy bien eso de meter un trasfondo oculto y todo eso. Pero la historia es deficiente. O sea, quiero decir, el trasfondo es cojonudo y todo eso, pero la historia... No, vamos a ver. Es que no hay. Pero por eso digo, vamos a ver, si tú empiezas a jugar a algo, no te enteras de cómo empieza y no te enteras de cómo acaba, y tienes que buscar en foros y que alguien te dé pistas sobre cómo es lo que funciona para que empezar a entender cosas, es que ahí... No ha funcionado muy bien la cosa. No. Bueno, a ver, yo aquí no lo veo exactamente así, aunque Víctor tiene su parte de razón. Vamos a ver, Bloodborne ya lo avanzo ahora, igual que los Souls, son juegos que el factor de exploración es fundamental. O sea, en este juego tienes que mamarte cada escenario para ver hasta el último rincón. Básicamente para descubrir cosas, para avanzar o simplemente por el placer de explorar, que es muy placentero, valga la redundancia. Entonces, a medida que vas leyendo cosas y construyendo con pequeños retazos que te da, la historia a lo mejor empieza a tener sentido. Pero claro, depende mucho de que el jugador tome la iniciativa de interesarse por ella. Si no, pues al final irá como dice Víctor. No te enterarás de una puta mierda, te acabarás el juego, te pondrán la secuencia cinemática y te quedarás como estabas, ¿no? Además, la narrativa en sí también es inexistente, porque es verdad que hay cinemáticas, pero son cinemáticas que a lo mejor te presentan un NPC particular o te presentan un enemigo particular, pero que realmente no aportan nada a lo que es el guión en sí, ¿no? Pero bueno, es la forma que tiene From Software de contar, entre comillas, historias. Que el jugador sea el que se monte su propio mundo, te dan las herramientas básicas para ello y, bueno, búscate la vida y a ver qué sacas en claro de todo esto. Respetable. Pero bueno, como dice Víctor, pues tiene sus riesgos. Bueno, en todo caso, Víctor, como muchos sabéis, se ha metido de lleno con Dark Souls. Sí. Por ejemplo, el primero, Demon, sí que tiene ya un hilo conductor, sí que tiene una historia no excesivamente elaborada, pero... Si hay una pequeña historia barra trasfondo, o sea, trasfondo en Dark Souls. Trasfondo tienen todos. Sí, pero en el primero es más evidente. En Dark Souls ya es más como dice Víctor, ya no hay una historia muy bien marcada que tengas que seguir. Bueno, de todos modos, yo voy a explicaros la premisa que el juego nos plantea. Y estamos en la ciudad de Yharnam, una ciudad gótica preciosa, majestuosa. O sea, a nivel de diseño artístico, ya lo comentaré más adelante. Esto es una puñetera obra maestra. En Yharnam, digamos que la gente empieza a ser afectada por una especie de epidemia que no se entiende muy bien a santo de qué viene. Y convierte a los humanos en monstruos. Entonces nuestro objetivo como cazadores, porque somos cazadores, es intentar acabar con esa epidemia y salvar a los infectados. Bueno, salvarlos se supone matarlos, lógicamente, porque no hay otra salvación para ellos. Esa es la premisa. Una ciudad magistral, majestuosa. La única salvación es la muerte. La muerte, con una epidemia que convierte a la gente en putas bestias, y se trata de, bueno, pues cortar esa epidemia y luchar contra el mar que está y creciendo dentro de esa urbe tan majestuosa. Esa es la premisa de la historia de Bloodborne. A partir de ahí, os deseo suerte. Bien, pasamos a aspectos jugables y aquí ya llega la apoteosis. Bueno, no quiero que esto sea un poco, pues Dark Souls tiene esto y Bloodborne tiene esto, ala. No quiero convertirlo tampoco en eso, pero también veo lógico comentar novedades jugables de esta saga respecto a la otra saga, respecto a la saga Souls. Me voy a referir a ella a partir de ahora, pero teniendo en cuenta que Bloodborne es una IP nueva y como tal pues tiene sus cosillas y tiene su propia forma de interpretar o de plantear la jugabilidad, ¿no? Bueno, para empezar, el editor de personajes, un editor que ya conocemos, bueno, un editor yo creo que digno, no es que sea tampoco la rehostia, no es que puedas crear de la nada a Michael Jackson o a Hugh Jackman, para eso ya está el Scorpion de Mortal Kombat 10. Pero bueno, es un editor completito que te permite crear un personaje pues, diferenciado del resto, ya sea hombre o mujer, y donde básicamente también escoges pues un poco su trasfondo o su origen, mejor dicho, que sería un poco las razas o las clases, mejor dicho, ¿no? Las clases, pues según la que escojas, según el trasfondo, pues te dará más puntos en según qué parámetro, y también puedes escoger la clase más tróspida de todas, en la cual todas empiezan con nivel 10, salvo una que empieza con nivel 4. Esto a efectos prácticos tampoco es que tenga ninguna diferencia, porque subir niveles en Bloodborne, igual que en los Souls, es relativamente sencillo, así que tampoco es que sea algo brutal, ¿no? Básicamente se trata de escoger un trasfondo para tu personaje, un origen, y saber qué parámetros quieres que inicios estén más trabajados respecto a otros. Ya está, no tienen más secreto que ese. Después de escoger el del editor, comentamos más cosillas, más novedades, más cambios respecto a la saga Souls. Desaparece la dualidad de muerte-vida. ¿Se acordáis? ¿No? Los Souls, pues estar vivos, que nos matan, estamos muertos, pues tenemos una cierta penalización en la barra de vida. Se trata un poco de recuperar nuestra alma y ser de nuevo, pues, seres vivos, por así decirlo. Es una explicación muy vaga, pero ya sabéis cómo funcionan todos los Souls, ¿vale? Eso desaparece. Aquí si te matan, te penalizan como siempre la experiencia que hayas recolectado. En este caso, los ecos de sangre que sustituyen a las almas. Pierdes eso, pero puedes recuperar si vuelves a tu cadáver. O, también en este caso, un enemigo te puede robar los ecos de sangre y si quieres recuperarlos tienes que matarlo. ¿Vale? Es un poco como el sistema de diablo, como, ¿no? Las almas, ¿no? Vamos. Sí, la sangre aquí es como las almas. O sea, es la forma de es tanto tu forma para adquirir experiencia como tu moneda de cambio. ¿Vale? Desaparece el parámetro de peso del equipo. Sabéis que en los Souls, pues el de peso que llevamos en el equipo, pues el armamento, la armadura, eso podía influir en nuestra capacidad de movimiento y podía ser crítico, la capacidad de moverse, a no ser que sea un personaje muy tanque, ¿no? En este caso eso desaparece. Da igual lo que lleves equipado, da igual el arma que lleves o la armadura que lleves. Tu personaje siempre se va a mover igual. Tiene sentido, porque las armaduras en este juego... Mirad, tú puedes acabar la armadura, te puedes acabar el juego con una armadura con el primer set de que te encuentras, que es el set de cazador. Te puedes sacar perfectamente porque todas las armaduras están muy equilibradas entre sí. O sea, hay algunas que destacan otra cosa y otras que a lo mejor son más frágiles en la protección al daño físico, pero compensa más porque ofrece más resistencia al daño por rayos. Estoy hablando por hablar, pero normalmente suele ser así. Muchos parámetros, tú comparas cuál se adapta mejor para ti, para jugar de forma normal o para cierto enemigo, a lo mejor un enemigo que, como ya se puede seguir con el ejemplo, que tiene ataque con rayos, pues si quieres que sea más resistente al ataque con rayos. O sea, las armaduras en sí mismas no ofrecen tampoco una diferencia muy grande unas respecto a otras, todas están equilibradas, pero despuntan en según qué apartado. Se trata básicamente de escoger la más correcta según el momento. Punto, ¿no? Y es decir, no es tan vital como en los Souls. ¿Ibas a decir algo, Gaspar? Aparte, iba a comentar, no sé si lo ibas a decir más adelante, viendo la jugabilidad por vídeos, el peso vendría, no sería buena idea meterlo, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que es un juego mucho más ágil que los Souls. Yo no lo veo más ágil, sencillamente el personaje se mueve de forma muy ágil, pero como se movería en Dark Souls si llevas poco peso o tu personaje aguanta mucho peso, no le influye tanto. De hecho, yo muchas veces, según qué enemigos, me quitaba las armaduras, iba en calzoncillos para rodar más rápido. Claro, efectivamente, muchas veces era eso, o sea, el personaje cuanto menos peso lleva, se mueve mucho más rápido y una diferencia brutal. Tú en los Souls, si llevas mucho peso, cuando tu personaje hacía este movimiento de rodar, te ha dado media hora en levantarse, ¿no? Doy fe. Sí. Entonces aquí desaparece y tiene sentido, insisto, porque aquí el equipo, la armadura, por así decirlo, no es que influya demasiado, todas están muy equilibradas y se trata básicamente de, oye, según el momento, pues escojo esta o una parte de esta, ¿vale? Bien, después hay una pequeña novedad que muchos decían, joder, se ha simplificado, vaya, mira tú, se ha casualizado, putos ignorantes. Veréis, hay... Aquí cuando te golpean, tu personaje... La porción de vida que te han quitado se queda durante un segundo y medio, siendo generoso, se queda en un color anaranjado. Eso quiere decir que tú puedes recuperar vida si automáticamente después de eso golpeas al enemigo. Entonces, a ti te dan un ataque, imagínate, te quitan X de vida. Automáticamente yo después golpeo a ese enemigo. Bueno, golpea a ese u otro, da igual. Pues yo, si consigo que mi golpe impacte, recuperaré vida. ¿Entiendes? Diréis, joder, pues qué fácil. No, coleguitas, ¿no? Porque muchas veces por tener una actitud ofensiva, por querer recuperar vida a mansalva a cualquier precio, te costará la puta vida, valga la redundancia. O sea, lo que se podía convertir en tu solución se convierte en tu puta condena. Además, cuando ya estás curtido mil batallas, y sobre todo cuando luchas contra un puto boss, sabes que lo mejor no es atacarle, es correr como una puta nena, curarte y seguir luchando. O sea, ir a lo seguro, porque esto de recuperar vida, aparte que tampoco recuperas una gran cantidad de vida, todo se ha dicho, y el margen de tiempo que te dan es tan escueto que tampoco vas a recuperar toda, no merece la pena. ¿Cuándo merece la pena esto? Cuando ya vas muy sorado, cuando luchas contra morralla, que ya te da igual la morralla que te golpee, vas tan sorado que me has golpeado, no pasa nada, felicidades para ti. Entonces recuperas vida, pues una poquita, porque realmente es un impacto mínimo. Pero cuando te juegas la vida, literalmente, la integridad física, porque te enfrentas a un boss muy cabrón, vas a recular y recuperar vida tú. No vas a recuperarla porque de forma deliberada vas a golpearle para hacerlo, ¿no? O sea que esto realmente es un arma doble filo. Sí, te da ciertas facilidades, pero también puede ser tu puta condena. Y, de hecho, una anécdota os voy a decir. El enemigo final de este juego, pero no el final, el enemigo final de verdad. ¿Vale? Esto no es un spoiler. No voy a decir que es lógicamente, pero este juego tiene tres finales y en uno de ellos te enfrentas al enemigo final de verdad, el verdadero. Tiene un ataque que te quita toda la vida. ¿Lo hace? Da igual que estés o no estés, te quita toda la vida. Kill. Sí, no. Pero no te quita toda la vida. Te quita toda la vida, pero te la deja toda naranja. ¿En qué se traduce eso? Que tienes un puto segundo para golpearle y sobrevivir. Si no lo haces, estás muerto. O sea, fijaros que ataque más cabrón, ¿eh? Además, el enemigo lo que hace es, cuando te hace ese ataque, se aleja de ti para que no puedas llegar a él. Muy cabrón el enemigo. O sea, fijaros qué juego da esto, ¿no? A veces incluso lo utilizan en tu contra. O sea, que en ese sentido, insisto, tampoco os penséis que esto es la panacea del beneplácito, de puedo sobrevivir sin ningún tipo de problema, porque no es así. Y cuando un enemigo te da una hostia y te mata al instante, pues tampoco podrás hacerlo, lógicamente. ¿Vas a decir algo, Oscar? No, pero ya que me das paso, aprovecho y digo una cosa que nos dice Artoria77. Sí. Y dice, hey, ¿cómo que en Dark Souls no hay historia? Y comenta, sí que la hay, solo que se ha ocultado en fragmentos de conversaciones y descripciones, bueno, de objetos. Sí. Eso lo comentábamos. Eso es lo que estoy diciendo yo. Si bien es cierto que lograr comprenderla 100% por uno mismo es poco menos que imposible y que requiere que el juego se juegue varias veces como mínimo. Aunque quizá que estuviese menos encriptada sería mejor. Eso es lo pero que estoy tenerla diciendo. La tiene y personalmente me parece muy buena, pero coincido que la forma de mostrarla es quizá demasiado enrevesada. Exacto. Hay cosas que sin una guía o sin una serie de pistas probablemente nunca descubriríamos por nuestra cuenta. Bueno, no voy a volver a ese tema. Vamos a ver, lo que yo he dicho es eso. Lo que tiene este juego es un trasfondo muy rico, muy atractivo. Pero la historia sí, el guión en sí, la narrativa, si queréis verlo, la forma de transmitir esa historia, pues como ha dicho este usuario, pues es muy vaga. Está demasiado encriptada, demasiado desperdigada y no resulta del todo clara. Es lo que estoy diciendo. No digo que no tenga historia, digo que realmente el guión en sí, lo que entendíamos por guión, pues está como está. Es como World of Warcraft. Si te quieres enterar de historias, es el trasfondo del juego. Sí. Luego, ahora hicieron cinemáticas en las que se ve historia, pero antes la historia era que tú te enterases, pero eso no es historia. No es historia de tu personaje, es trasfondo de ese mundo. Exactamente. Ojo, no exactamente, confundamos. Exactamente. O sea, yo creo que es una cosa es el contexto, el trasfondo, como dice Jorge, y otra cosa es el guión en sí o la narrativa de esa historia. Hombre, es que el guión tampoco es la historia. La historia es un pequeño esbozo. Oscar, el guión de puto videojuego, a fin de cuentas, es cómo se cuenta esa historia, sí, tío. Eso es un guión. Tenemos el ejemplo perfecto lo tenemos en una saga que tuvo mucho éxito hace tiempo, que es Mass Effect. Si tú te lees el códice, ves que tiene un trasfondo riquísimo. Sí. Pero si pasas de él, bueno, pero sigue teniendo una buena historia. Mass Effect, claro, sí, sí, Mass Effect tiene su historia contada de una forma más clásica. Sí, pero me refiero, es lo que le pasa a Dark Souls. La historia será no estará bien contada y tendrás que profundizar. Si tú tienes interés en buscar objetos y tal, no pues será como el códice. No, tampoco esto, es que no esté bien contada. Es que está contada de una forma sui generis. Bueno, no es que esté tampoco mal contada. Digamos que es un estilo, una manera de, sí, de contar, por entre comillas, una historia. A ver, lo que exige es que el jugador tenga la iniciativa de entender esa, claro, historia y de buscar hasta en el que último punto. Que tú tengas el interés de enterarte. Si no lo haces, pues no te vas a enterar de una puta mierda. Mass Effect, aunque tenga un trasfondo también muy rico, tiene su propio guión. Y siempre hay un personaje que te habla media hora para que entiendas la historia. Hay diálogos de la hostia y hay momentos, bueno, de la hostia. Eso es lo que no tiene los Souls. Si tú quieres profundizar y buscar y como, vale. Pero esto de Mass Effect, aunque no leas nada del códice, te vas a enterar igual, salvo que estés mirando para otro sitio. Aparte, ¿vale? Que en Mass Effect te vas a apartado códice y te lo lees. Aquí también. Aquí es diferente, aquí hay que buscar. Bueno, vale. Pasamos ya a otras cosas, porque no hemos sobrado de tiempo. Las armas de fuego. Armas de fuego. La gente decía, joder, armas de fuego, Dios mío, esto se le ha sido la olla, esto es de From Software. Yo al principio, la primera vez que lo jugué y hice un streaming, yo no tenía muy bien para que sean las armas de fuego, porque tú disparabas a un enemigo y no le hacías una puta mierda de daño. Pero claro, a medida que vas experimentando, te das cuenta que las armas de fuego, su utilidad más práctica son dos. Una, principalmente, interrumpir ataques. Y segunda, hacer parries. Esto es, cuando un enemigo le disparas, y el enemigo, normalmente cuando son acciones muy concretas, cuando un enemigo está a punto de atacarte, cuando hizo una acción o hizo un movimiento, si disparas en ese momento concreto, lo dejas expuesto, le haces un ataque visceral, que básicamente es un puto fatality, ¿vale? Y eso aplica de tanto a enemigos normales como a bosses, ojo. Y ojo, no solo esa es su utilidad, hay armas de todo tipo. Hay escopetas, pistolas, trabucos, armas de repetición, lanzallamas, cañones, hay armas de todo tipo. Y lógicamente un cañón, por ejemplo, cuando consigues un cañón ya bastante avanzado haciendo ciertas cosas, el cañón sí que hace pupa de verdad. Ya no es una forma de estunear al enemigo, sino también de hacerle un daño a distancia. A ver, yo cuando vi que cambiaban el escudo por la pistola, entendí que era no un elemento para hacer daño, sino otro para, digamos, cambiar el rumbo, poder cambiar el rumbo del combate, es decir, poder romper la defensa, poder justo en el disparar en el momento oportuno para que tú puedas empezar a meter tus combos. Exactamente, en fin, es eso. Luego también, pues, yo que sé, por ejemplo, típicos enemigos de mierda, los perros que te atacan son muy cansinos. Pero les disparas, les quitas una mierda de vida, pero consigues que se aparten del combate. Salen despedidos y se te da cierto oxígeno para encarar a otros enemigos, ¿no? Pero insisto, hay muchas armas, muchísimas armas. Cada una tiene su estilo o su función, hay que experimentar. Y por supuesto, al igual que las otras armas, se pueden mejorar. Con rangos de mejora que pueden llegar hasta un máximo de 10, voy a decir, un multiplicador de 10. Ojo, para que no se me olvide, para mejorar las armas usamos rocas de sangre. Piedras de sangre, mejor dicho. Primero las versiones más básicas, a medida que avanzamos conseguimos piedras gemelas, después conseguimos piedras, bueno, piedras que no me acuerdo cómo se llaman las otras, eran piedras con, digamos, con tres vertientes, por así decirlo, y luego está la mejora de nivel 10, que es la máxima, que es el bloque de piedra, que solo hay una en todo el juego. Eso se traduce en que solo puedes mejorar un arma al máximo. Al menos hasta donde yo sé. A lo mejor alguien me dice, no, bueno, hay más bloques de piedras muy escondidos, pero yo creo que solo hay uno y solo puedes mejorar un arma al máximo, solo una. Al menos en cada partida, ¿no? Si haces una partida plus, lógicamente podrás mejorar más armas, aunque bueno, eso ya depende de ti. Pero mejorar al máximo, a nivel 10, solo una. Porque solo hay un bloque de sangre, al menos hasta donde yo sé. Y las armas de fuego también se pueden mejorar, insisto. Con lo cual, si quieres a lo mejor mejorar su capacidad, o mejorar su capacidad para hacer dejar al enemigo atontado o completamente estuneado, pues también puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, y después también está dentro de las armas, para que no se me olvide, porque quiero comentar muchas cosas, es que las armas son convertibles. Esto se traduce en que cada arma realmente son dos armas. Se ha dicho, acertadamente, que parece que este Bloodborne tiene menos armas que los Souls. Eso es cierta medias, porque aquí un arma equivale a dos armas. Y además se funciona de una forma muy diferente. Por ejemplo, yo he usado en este juego dos armas. La espada de Ludwig y el hacha del guerrero. La espada de Ludwig en su forma, bueno, en su primera forma es una espada, una mano normal y corriente, ¿no? Una espada rápida, con movimientos rápidos, ágiles, que tampoco gasta mucha estamina, mucho brío. Su segunda versión, además es muy espectacular, das un botón, el personaje lo mete en la funda y realmente la funda lo que se convierte es un espadón a dos manos. ¿Entiendes? O sea, tú tienes dos armas a la vez y usas la cada uno según te convenga. La espada de Ludwig es una arma muy buena y su forma pesada, para mí es la mejor arma del juego porque es una de los enemigos. O sea, tú golpeas a un enemigo y recibe ese golpe. Es como lo recibe, es como se queda atontado, con lo cual evites que te puedan atacar a ti y es realmente útil. Además, su rango de acción es bastante amplio. Con lo cual, es un poco estrategia. A veces te cundiría más usar armas más rápidas, porque el enemigo a lo mejor es muy rápido y tienes que dar golpes rápidos, pero hasta cierto punto seguros, que te permita moverte con una mayor facilidad y que gaste menos brillo. Pero también está la versión pesada, con armas que son más poderosas, que hacen más daño, pero que también gastan más brillo y que lógicamente te pueden dejar un pelín más vendido, ¿no? Con lo cual, insisto, es la estrategia pura y dura. ¿Qué versión me merece más la pena? Y la verdad es que es muy espectacular, porque las animaciones, incluso la propia funcionalidad del arma, sea su versión 1 o su versión 2, pues es tremendamente útil, es una funcionalidad útil, no está ahí por estar, y aporta una nueva forma de entender el arma que llevas y darle un nuevo visionado. O sea que chapó en ese sentido, y la verdad es que a nivel de diseño me parece magistral lo que ha hecho From Software. Pues tengo que hablar de los puntos de lucidez. Otra cosa que bueno, yo aquí me permito un poco el lujo de criticar, lo poco que voy a criticar este juego tiene que ver con esto. Antes lo hablábamos por aquí. Es verdad que los Souls y este Bloodborne, la información que dan sobre la historia es muy vaga, o exige al jugador que investigue por su cuenta. Pero es que From Software a veces se pasa con lo de explicaciones escuetas. Quiero deciros una cosa. Vamos a ver. Yo puedo entender que a nivel de desarrollo, From Software es una compañía que tiene el mérito, aquí ya he avanzado aspectos jugables más concretos, de que no te lleva de la mano. Aquí no hay una brújula gigante, no hay luces de neón que te dicen vete por aquí, es un normal, para que no te pierdas. No, este juego no te dice nada de eso. Búscate la puta vida, investiga y a ver si descubres el camino a seguir. O sea, no te da la mano para nada. Te puede dar pistas, o ciertos NPCs te pueden dar pistas, pero en general es un juego en el cual tienes que investigar, buscarte la vida y rezar para que ese sea el camino correcto, ¿no? Eso me parece genial. Creo que eso es una forma de decir que el jugador se adapte al juego y no al revés, no que el juego se adapte al jugador, sino al revés, que sea el jugador el que se adapte a las reglas que impone el juego. ¿Qué ocurre? Yo creo que la crítica aquí viene básicamente porque una cosa es ofrecer poca información dentro que es el propio desarrollo jugable, y otra cosa es ofrecer poca información de funcionalidades que tiene el juego. Con esto quiero decir que a lo mejor la lucidez habría de dejar más claro para qué sirve. Es decir, el juego debería explicarte con más detalle para qué sirve. Y no solo la lucidez, algo tan básico como el modo cooperativo o el PvP, que tampoco se explica con gran detalle. O sea, tú realmente empiezas a jugar y no sabes cómo funciona el cooperativo, el PvP, hasta que lo pruebas. O sea, a mí es algo que critiqué en su día en Demon's Souls, también con los Souls, la falta de información que se extiende a todo, no solo a la puramente jugable, sino también a mecánicas o funcionalidades propias del juego que ya requiere una explicación pues más detallada, porque no es que influya en la dificultad, sino que, coño, son cosas que el jugador tiene a su disposición y que va a saber cómo funcionan de verdad, ¿no? Pero bueno, vale, no pasa nada, lo miras en un puto foro o en internet y ya tienes explicaciones muy, muy detalladas. Tampoco es un problema muy grande. Bueno, insisto, la lucidez, ¿para qué sirve? Bueno, tenemos un contador junto a los ecos de sangre. Ajo parece una especie de símbolo que es un ojo, ¿no?, con un número. Esos son los puntos de lucidez. ¿Cómo se consiguen? Con ítems especiales, conocimiento de loco se llaman, que al usarlo nos dan un punto a varios, dependiendo de cómo sea la naturaleza del ítem, derrotando enemigos finales o descubriendo nuevas zonas del mapeado. Todo eso se traduce en nuevos puntos de lucidez. ¿Qué hace esto exactamente? La lucidez tiene dos funciones. La primera es servir como moneda de cambio para comprar ciertos objetos en el sueño del cazador. El sueño del cazador es como el nexo, por así decirlo. Es el lugar al que vamos para comprar ítems, para mejorar el equipo, para aplicar estas piedras de sangre, para aplicar algunas o las gemas, y queremos mejorar pues aspectos del arma en concreto. Queremos mejorar el propio personaje para hacerlo pues más resistente a algún tipo de afinidad o menos, aumentar pues el número de viales de sangre, por citar dos ejemplos. Es donde es nuestro centro de operaciones, tanto para mejorar el personaje, para ganar experiencia, como para movernos a través de los distintos farolillos. Los farolillos vienen a sustituir a las hogueras, ¿no? Entonces es un poco el centro para moverse por todo y para hacer prácticamente todo. Entonces aquí en el sueño del cazador hay una fuente que se activa cuando tenemos 10 puntos de lucidez y que podemos comprar objetos concretos con lucidez en vez de con ecos de sangre. La lucidez además no se pierde como los ecos de sangre. No es que si nos derroten la perdamos. La lucidez es inamovible. Al no ser que un enemigo cabrón, hay un enemigo muy cabrón que hace un ataque que es una presa, que nos chupa literalmente la cara y que nos quita puntos de lucidez, el hijo puta, ¿eh? Y bastantes. Cuidado con eso. Pero básicamente sirve para eso. Para, como moneda de cambio, pero es que tiene más funciones. Otra de las más básicas, la segunda básica, es que sirve para iniciar partidas online, ya sea cooperativas, ya sea porque invocamos o porque vamos a jugar con otra persona, o ya sea para invadir. Hay que sacrificar un punto de lucidez. Y también, y aquí viene lo magistral de From Software, tiene otras funciones que no parecen tan claras al principio. Y es que según la lucidez que tengamos, habrá cosas que veamos en el escenario y habrá cosas que no. Voy a poner un ejemplo. Un vídeo espectacular que subió un usuario que se dio cuenta de lo que pasaba, que es una cosa impactante, majestuosa también. El tío iba por un escenario normal del juego, ¿vale? Por Yharnam, pues una de las primeras zonas en las que tenemos acceso. Tenía 37 puntos de lucidez, ¿vale? Entonces pasó por una zona concreta y esa zona, pues simplemente una escalinata que bajaba. Había una, pues, muy bonito todo, muy precioso, con la luna de fondo, guay. Luego hizo otro vídeo por esa misma zona, pero con 40 puntos de lucidez. Y al pasar por esa misma zona, lo que vio fue, en una de las fachadas de una catedral, un monstruo inmenso. Inmenso, colosal. Uno de esos monstruos lovecraftianos que te dejan con el culo apretado. O sea, la lucidez literalmente te hace más sensible a la realidad que te rodea. Es como si pudiese ver la realidad que está más allá de la tangible a primera vista, ¿no? Es otro homenaje, otro guiño a la literatura lovecraftiana. O sea, está nuestra realidad y otra que no se ve a simple vista, que es lo que nos da los puntos de lucidez. Me parece algo magistral, sinceramente. ¿Pero ese enemigo es parte del decorado o...? No digo nada, pero podría ser o podría no ser. El caso es que la lucidez cambia aspectos del juego que a simple vista no podemos apreciar, no nos damos cuenta. Pero bueno, también he leído que no solo es eso, ojo, también según más nivel que tengas, pues a lo mejor ciertos enemigos aparecen en zonas donde antes no aparecían, incluso a lo mejor tienen armas que antes no tenían, en fin. Parece que la lucidez va más allá del simple ser moneda de cambio, el simple ser poder jugar en cooperativo o poder joder a alguien en su puto mundo, ¿no? Parece que tiene más funciones a simple vista que no se aprecian con tanta facilidad, ¿vale? Bien. Vale, yo creo que ya he explicado con más o menos detalle estas incorporaciones jugables de Bloodborne, que nos sirven también para entender la dinámica del juego. Y también he expresado antes, hablaré con un poco más de detalle, el tema de las gemas, ¿vale? Que no puedo mucho explicar. O sea, hay una serie de gemas que podemos utilizar para que nuestro personaje tenga más afinidad a según qué resistencia. Pues a lo mejor gema para más resistencia al daño por electricidad. Más resistencia a frenesí, que es un estado alterado que puede hacer mucha pupa. Aumentar el número de viales de sangre. Es decir, por ejemplo, por el serie tenemos 20 viales de sangre, que es un poco las pociones que puedo usar para curarnos, ¿no? Ahora son acumulativos, podemos llevar tres gemas que cada uno pues aumente el, los viales de sangre y se suman. Entonces podemos a lo mejor llevar más 10 viales de sangre aparte de los 20 reglamentarios, ¿no? Entonces se trata de que el jugador pueda cambiar el uso de gemas según la circunstancia. Además no hay ningún tipo de penalización. Tú puedes quedarte una runa, mejor dicho, no gema, una runa, me he confundido, y usar otra según te convenga. Y en el caso de las runas, en este caso ahora sí, las runas pues sirven para las armas, básicamente. Las armas pues también lo mismo, añaden pues más daño físico, añaden pues afinidad a cierto elemento, etc, etc, etc, y puedes quitarlas o ponerlas o desequiparlas cuando te dé la real gana. No hay ningún tipo de penalización. No es que si yo meto un runa a un arma se queda así para siempre y me jodí. No, se la puedes quitar cuando te dé la gana y usarla para otras. Dime, Oscar. Sí, dice PHF Ceramic en el foro, dice bueno, el vídeo ese de la lucidez es falso. Ese cambio de mapa ocurre cuando te cargas un jefe del juego. Bueno, también podría ser. Puede ser, PHF Ceramic. Por la que lo dices, podría ser. Efectivamente, hay cambios cuando matas a ciertos jefes, pero bueno, tampoco lo tenía del todo claro. Hay muchos cambios que tienen lugar cuando matas a jefes, pero no sé si realmente eso tiene que ver con matar a un jefe o con la lucidez. Realmente no lo sé. Pero que hay cambios que efectivamente van más allá de lo que sea a simple vista, eso es cierto, ¿eh? Que en este caso concreto se refiere a eso o no, pues ya está por ver. Pero bueno, podría ser. Lo cual sería una pequeña decepción por mi parte. Pero en fin, la verdad es que sería una pequeña decepción. Pero es verdad que cuando matas a según qué enemigos, pasan cosas, hay cambios que, lógicamente, si no estás muy atento, a lo mejor no los percibes. Pero quiero decir, cambios a lo mejor del tipo de que una puerta que estaba cerrada ahora se abre. Cosas por el estilo, ¿no? Es decir, tienes que estar un poco pendiente porque a lo mejor se te escapa ese pequeño detalle. Bueno, como ya decía antes, el desarrollo de Bloodborne, ¿cómo calificar a Bloodborne? Para mí los Bloodborne, los Souls, son aventuras de acción muy exigentes, creo que son aventuras de acción muy exigentes, con toques roleros y con un factor de exploración brutal. O sea, en este juego la exploración es fundamental. Si quieres avanzar, si quieres mejorar, si quieres progresar, no te queda más remedio que ponerte mono de trabajo y patearte todo el escenario, aunque eso suponga sufrir y morir. Para mí es un desarrollo que me encanta porque es jugabilidad pura y dura. O sea, es muy sencillo jugar a Bloodborne. Si cualquier persona en 5 minutos puede aprender las mecánicas. Se trata de golpear y de esquivar, básicamente. Tener habilidad para golpear, tener habilidad para esquivar, administrar el uso de la estamina y a partir de ahí, pues machote, mucha suerte en tu futuro próximo. Básicamente es eso. Pero aquí el encanto, como ya os decía antes, viene de From Software. De cómo hace From Software para, con una mecánica tan sencilla, cómo podemos complicarte eso, cómo puedes hacer para que disfrutes. Y en este caso, uno de sus ingredientes es precisamente el que ya comentaba, la capacidad para que el jugador tenga que buscarse la vida. O sea, el hecho de buscarte la vida, de que no haya ningún tipo de ayuda, ningún tipo de información complementaria que te diga dónde tienes que ir. Y sobre todo, pues es que es todo el diseño en sí mismo. O sea, aquí la gente suele decir que los Souls y Bloodborne es un juego muy exigente, muy difícil. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con eso. Realmente Bloodborne en su campaña principal no me parece un juego realmente complicado. Me ha parecido bastante asequible. Pero claro, aquí está un poco la genialidad de From Software para diseñar sobre todo los enfrentamientos con los bosses. Aunque, bueno, bosses, cuando digo bosses digo cualquier tipo de enemigo, ¿no? Que puede parecer muy duro al principio, pero cuando estás curtido o cuando ya a base de experiencia, de estudiar sus patrones de ataque, ya incluso consigues que ese enfrentamiento que antes te costaba tanto sea incluso muy sencillo. Y es algo en lo cual yo me he quedado impresionado. O sea, hay muchos jefes los cuales yo, por ejemplo, he derrotado la primera vez. Es bastante complicado, relativamente complicado, no es lo normal, pero hay bosses que son bastante sencillos. Pero hay otros bosses que te das cuenta de que al principio te imponen demasiado porque no encuentras una táctica fiable para derrotarlos y te cuesta Dios y sangre hacerlo. Pero cuando por fin lo haces, te das cuenta de que no era para tanto, de que había un truco, había una pequeña mecánica, algo que estaba ahí oculto, que al utilizarlo pues hizo que el enfrentamiento fuese realmente sencillo. Hay cosas muy curiosas, por ejemplo, a lo mejor un enemigo que si le atacas por el frontal derecho en vez de por el izquierdo, consigues hacer un ataque crítico y por lo tanto quede vendido y poder hacerle una especie de fatality, ¿no? Hay incluso tácticas que son absolutamente perras, tácticas que yo digo tácticas Oscar, que parece que From Software evidentemente las pone ahí de forma deliberada. Por ejemplo, el padre Gascoigne, el segundo enemigo del juego, un tío bastante duro y muy jodido, o sea, es el segundo boss y es duro de cojones, ¿eh? Hay una táctica oficial que es conseguir una caja de música que al activarla, digamos que el tío se vuelve un poco loco y puedes golpearle a placer, pero tampoco te pases porque si abusas de ella lo pagarás también. Pero está la táctica perrilla, la táctica Oscar, que es usar las lápidas, porque es una especie de cementerio. Entonces lo que haces es básicamente dejar las lápidas entre él y tú, golpear a través de ellas y darle, ¿no? Sin tú correr riesgo. ¿Qué pasa? Que luego se transforma en una versión más espectacular y eso ya no vale. Y tienes que utilizar otra táctica diferente, ¿no? En este caso, por ejemplo, usar las minas al más rápidas. Tienes que pasar del arma tocha un alto rango de ataque, un arma rápida, más corta, pero que también te permita esquivarlo mejor, ¿no? En fin, están las tácticas oficiales y las perrillas, pero todo es deliberado, no hay nada al azar aquí. Por ejemplo, ayer, yo ayer sufrí como un puto perro en las mazmorras Caliz. Ya se explica lo que es eso más adelante. Con un puto enemigo que bueno, realmente era un enemigo reciclado del modo campaña. Las mazmorras Caliz es otra cosa diferente que os explicaré en breves. El caso es que yo lo veía desesperado y decía, esto es puto imposible, soy el puto nivel 135, no puedo matar a este cabrón. Entonces empecé a experimentar y lo que hice básicamente fue meterme entre sus piernas y atacarle por la cola. Y quitaba una puta mierda de vida, creo que el combate duró media hora, pero lo derroté. O sea, las tácticas perrillas, que insisto, son deliberadas y que demuestran que al final es un poco la genialidad de diseño de, vale, este enemigo es muy jodido, pero si consigues descubrir esto, verás que al final el combate no es tan complicado, incluso será bastante asequible. Y esa es la genialidad de From Software. Ojo, siempre hay enemigos muy hijos puta con ataques muy chetos. Por ejemplo, el cabrón que más desesperó a mí, aparte de que ya mencioné y que Pecha Federami creo que lo conoce, es Evretias. Evretias es un enemigo secreto. Cuando digo enemigos secretos, no os confundáis, no es que sea literalmente que estén ocultos, es que son enemigos que no son necesarios para acabar la modo campaña principal. Están los enemigos principales, que son los básicos para poder acabarte la historia principal, luego están los secretos, que son opcionales, ¿no? Pero no es que estén escondidos y que sea complicado esconderlos. Bueno, en el caso de Bretia sí que es complicado encontrarla, porque está muy escondida en una zona secreta del juego, para más redundancia. Pero realmente los enemigos secretos son opcionales, algunos de ellos se encuentran muy fácilmente. Bueno, a lo que iba. Bretias. Fue un enemigo que me encontré la primera vez que luché contra ella, o contra él, no sé qué puto eso tiene ese ser. Creo que, vamos a ver, si la vida la divido en 10 partes, le quedó menos de una décima parte de la vida. O sea, estaba a punto de matarlo y yo estaba jodidamente orgulloso de mi persona. Decía, guau, tío, te he derrotado a la primera, soy un puto dios. Entonces Bretias hizo el Super Saiyan 5, o sea, se hizo una convocación extraña y me lanzó 3 putos rayos láser de Star Wars. ¡Y me mató! Pero además me mató de una forma perra, o sea, ni siquiera noté que me había matado, porque fue tan rápido que no lo pude ver. Bien, con ella me enfrenté creo que unas 20 veces. Y siempre, cuando llegaba al final, hacía ese puto ataque de los rayos, que era imposible esquivarlo. Da igual que sea 20 kilómetros o centímetros, siempre te va a dar. Y además es un ataque que, a lo mejor el primer toque lo resistes, ¿vale? Lo resistes, porque tienes un nivel alto, porque tienes mucha vida, porque tienes mucha resistencia física. Pero es que el segundo no lo vas a resistir, te mata al instante. Da igual que tengas 200 puntos, 200 de experiencia o 20. Te mata, es un instant kill. Y es imposible esquivarlo. Si te da una vez el primer rayo o el segundo, son 3 rayos, estás muerto. Porque no podrás esquivar el siguiente. Es el mítico ataque cheto que mete From Software a ciertos enemigos. Que lo hacen puntualmente, porque luego ibas por foros guiris. Yo estaba tan desesperado que entré en foros guiris a ver qué me decían. Y hay gente que decía, joder, a mí este enemigo no me hizo ese ataque. O sea, es todo tan arbitrario que a veces el enemigo no, puede que no lo haga y lo mate sin ningún tipo de problema. Bueno, cuando lo conseguí derrotar, esquivé ese ataque. Fue un puto milagro, fue realmente épico. Mi consejo, corred en paralelo y lo conseguiréis esquivar. Pero me pasó un puto milímetro al rayo, ¿eh? O sea, es que es súper cheto. O sea, fijaros un poco en cómo va esto. Es decir, hay enemigos que, lógicamente, si tienen pues una forma de atacar o de actuar que se puede asimilar bien, que puedes interiorizarla y hacer un combate muy épico. Pero luego también hay enemigos que tienen ataques super chetos que, si te los hacen, pues te vas a joder. Una de dos, o resistes el ataque con un montón de viales de sangre, o mueres y vuelves a intentarlo y rezar para que la próxima vez tengas más suerte. Es un poco la arbitrariedad tan genial de este juego. Ahora bien, la satisfacción cuando logras derrotarlo, eso, amigos, no tiene precio. Bueno, sí, 60 pavos. Pero el caso es que esa es un poco la magia de Bloodborne. Es decir, realmente eso es avanzar, saber por dónde avanzar. La precaución, la habilidad. Aquí realmente el nivel, yo creo que el nivel no es tan importante. Fijaros una cosa, un vídeo de un tío que yo no sé si es verdadero o falso, después de lo que ha dicho PH Federamic, yo ya no me fío de la gente. Un tío que se acabó el juego con la clase más tróspida del mismo, o sea, con el tío de nivel 4. No mejoró ni los niveles para nada, siempre fue nivel 4. Y se consiguió acabar el juego. ¿Qué hizo lógicamente? Mejorar el equipo, eso sí que puede hacerlo. Mejorar el equipo puedes hacerlo, no hay ningún tipo de exigencia de nivel. ¿Qué pasa? Hombre, vamos a ver, el nivel sí que influye en el sentido de que, hombre, si mejoras, por ejemplo, la vitalidad, pues puedes llegar a tener 1500 puntos de vida. Si lo dejas de serie sin mejorarla, pues a lo mejor tienes 300 o 200. Claro que influye, lógicamente. Pero no es tan fundamental como podría parecer. Y además, Oscar, como bien sabes, cuando tú mejoras parámetros de lo que sea, la evolución realmente es mínima. O sea, sube a lo mejor un puntito o dos. Es una puta mierda, realmente. Eso solo se nota cuando ya has mejorado mucho, puedes notar el resultado. Pero inicialmente, mejorar la vida o la fuerza una vez tampoco influye demasiado en el resultado final, ¿no? Con lo cual, Aquí la finalidad, o lo realmente lo que tiene peso, es que mejores el equipo, es fundamental. Mejorar las armas es fundamental. Y después también tu propia habilidad para afrontar los enfrentamientos, más redundancia, y para conseguir un poco adaptarte a los enemigos. Eso es la historia que hay detrás de este juego. La dificultad me parece tan exagerada, insisto, es muy retante, es muy satisfactorio cuando lo consigues. Pero no le tengáis miedo, ni mucho menos, ¿eh? No tengáis miedo. Hay mucha gente que pregunta, ¿y cuándo lanzarán algún parche para hacerlo más fácil? En la puta vida, y espero que no sea así, lógicamente, ¿no? Bien, yo creo que realmente que no hay mucho más que explicar. O sea, esto es Bloodborne, un juego de avanzar, donde se trata, pues insisto, de inspeccionar todo, de echarle un par de huevos, de prepararte bien, de pertrecharte bien, y de tener mucha paciencia, mucha paciencia. Pero la satisfacción que produce cuando avanzas y consigues derrotar enemigos es algo majestuoso, os lo aseguro. Pero ahora pasamos al otro modo de juego, por así decirlo, de este título, que son las mazmorras cáliz. Y aquí, amigos, aquí ya llega la salsa, una de las salsas del juego. O sea, las mazmorras cáliz son básicamente mazmorras, podríamos decirle, de estilo Zelda, mucho más simplificadas. Entonces, cuando conseguimos matar a cierto enemigo, nos da un cáliz, un enemigo secreto en este caso. Ese cáliz lo usamos para hacer una especie de ritual, y ese ritual lo que implica básicamente es hacer una mazmorra que tiene una serie de pisos, que van desde los 3 hasta los 4, y de un nivel de profundidad. La profundidad es, digamos, la dificultad que tiene esa mazmorra. Aquí el esquema es muy claro, son 3 pisos y en cada piso tienes que descubrir el mecanismo, que abre una puerta y esa puerta te lleva al enfrentamiento con el jefe de esa planta. Eso realmente es muy sencillo hacerlo. Es muy sencillo encontrar la palanca y activar y acceder al jefe. Aquí lo realmente es la exigencia real, o no la formal, sino la que está de fondo, es conseguir los ingredientes que te permitan hacer la siguiente conjuración para el siguiente cáliz. No sé si me explico. Tú derrotas a un boss final de una mazmorra y te da el cáliz para la siguiente, y así sucesivamente. Vas consiguiendo cálices y cada cáliz requiere ingredientes determinados para poder hacer la conjuración y acceder a esa mazmorra. ¿De acuerdo? Creo que me he dejado más o menos claro, ¿vale? Hay ingredientes que solo se encuentran en las mazmorras en sí mismas. Hay otros que son exclusivos y que a lo mejor, por ejemplo, hay uno que solo encuentras en la campaña principal en una zona muy concreta. Ahí llega el toque cabrón del juego. Bueno, la táctica es encontrar todos, tener los ingredientes suficientes para poder hacer la siguiente conjuración. Vale, ¿qué ocurre? Aquí ocurre la siguiente. Las mazmorras lógicamente van aumentando de dificultad. Las oficiales son 5. Hay 5 mazmorras principales que son las que nos permiten afrontar el boss final de verdad. Bueno, el boss final me refiero a las mazmorras Cali. Luego hay mazmorras accesorias, que son las mazmorras raíz, que esas realmente no son las oficiales, son un poco de mazmorras que varían del diseño de la mazmorra principal. Es como si fuese una especie de mazmorra aleatoria, ¿no? Que cambia la disposición de la mazmorra principal y básicamente se utiliza, pues, para la excusa para jugar, para ganar experiencia o para conseguir ingredientes, básicamente, ¿no? Las mazmorras principales son 5. Pero aquí, amigos, no penséis que esto es un modo residual o que es algo que han metido para aumentar la experiencia jugable. No, no. Aquí las mazmorras tienen enemigos exclusivos de estas mazmorras. Y es más, son los enemigos más complicados de todo el juego. Aquí llega la salsa de Bloodborne. Es más, Oscar, hay un cáliz que se llama cáliz profanado, que ¿sabes lo que te hace? Te reduce la vida un 50%. O sea, como si estuvieras en modo alma. Eso es, o sea, si tú tienes 1400 puntos de vida y juegas la mazmorra profanado, jugarás con 700 puntos de vida. Y así sucesivamente. Si tienes menos puntos de vida, es mejor que no juegues. Y es realmente jodido. Aquí la desesperación puede ser máxima. Aquí sí que dependes mucho del nivel que tengas. Aquí más que nunca, ¿eh? Aquí sí dependes del nivel que tengas, pero sin duda alguna. Y aquí ya se exige que estés muy curtido y tengas un personaje un nivel alto para poder afrontarlas con ciertas garantías. Esto ya es ninguna coña, insisto. O sea, no os desesperéis si de primeras veis que es algo imposible, porque efectivamente de primeras será algo imposible. Tenéis que echarle horas, ganar experiencia, curtir a vuestro personaje, y cuando ya seáis superchetos, jugad las mazmorras cáliz. Lógicamente las primeras son más asequibles, pero a medida que vas avanzando la cosa se vuelve mucho más exigente, ¿no? Así que ojito con este modo, porque yo creo que está la salsa aquí misma, ¿no? Aquí la salsa de mazmorras cáliz es como la experiencia Bloodborne, pero en modo hardcore, tal cual. De verdad, ¿eh? O sea, aquí es donde está la salsa. Y bueno, yo creo que en temas jugables no hay mucho más que decir. O sea, creo que es un juego fácil de asimilar. Bueno, el modo cooperativo voy a explicar un poco cómo funciona. Básicamente necesitamos campanas de invocación, campanas de resonancia para poder acceder a las partidas del que invoca. El que invoca, pues, usa la campana de invocación. Y después está la campana siniestra, que sirve para invadir mundos. Debo deciros que, bueno, como ya expliqué antes, también hay que usar un punto de lucidez para poder jugar en cooperativo. Debo deciros que en general este modo de cooperación me parece menos intuitivo que los Souls. Creo que en este sentido parece que FromSoftware ha dado un pequeño paso atrás, porque no es nada intuitivo. Pero en fin, vale, está ahí, se puede hacer. Una vez entiendes cómo funciona, la cosa tira bastante bien y viene muy bien que exista gente que te ayude cuando hay enemigos que te resisten mucho. Por cierto, puedes invocar a gente tanto en tanto el modo campaña como las mazmorras Caliz, ¿vale? No hay tipo de limitación en ese sentido. Bien, pasemos a detalles técnicos y aquí le iba a dar palos. Iba a dar un palo muy gordo, pero ya no se lo puedo dar. Básicamente porque FromSoftware ha lanzado un parche que ha mitigado el principal defecto que yo veía este juego, que son los tiempos de carga, que eran muy tediosos. Eran realmente tediosos. O sea, los tiempos de carga, además. Os cuento una cosa: aquí iremos al sueño del cazador muchas veces, porque es nuestro centro de operaciones, por así decirlo. E incluso para acceder a ese escenario, que es una habitación muy pequeña, tenías que comerte una espera realmente que era inaceptable. Al final te cortaba el ritmo del juego y te desesperaba, ¿no? Y ahora se anunció drásticamente los tiempos de carga para hacer al sueño del cazador. Realmente ahora es muy corto. Y bueno, tiempos de carga más complejos, más, podríamos decir, más justificables, pues también se ha reducido drásticamente. Además, ha añadido pantallas que te explican, pues a lo mejor, cómo funciona X7, cómo funciona X-Arma. O sea, te hace un poco más llevadera la espera. Antes eres simplemente Bloodborne y espera que el juego cargue, ¿no? Así que en ese sentido lo ha mejorado bastante. Técnicamente yo creo que es un juego que demuestra el cambio de generación. No es el juego más espectacular de Play 4 en absoluto. No lo es. Realmente no lo es. Pero a nivel de calidad, de complejidad en el diseño y de rendimiento, todo ese conjunto de ingredientes da un resultado que sí se nota el cambio generacional. O sea, técnicamente es un juego muy resultón, tiene unos shaders de mucha calidad. Falla un poco los modelados de ciertos personajes, pero los shaders son de mucha calidad. El mundo es ultra complejo y ultra detallado. Además tiene otra cosa que a mí me encanta, esto también es un mérito de diseño, que el escenario es un escenario en sí mismo. O sea, tú a medida que avanzas, descubres las interconexiones del escenario. Lo que antes estaba bloqueado, cuando llevas horas de juego, lo desbloqueas y consigues hacer una zona pues que te permite un poco moverte con más libertad dentro de ese gran entorno. No sé si me explico. Es un poco el estilo Metroid. Tú vas descubriendo zonas, las vas activando y entonces de repente accedes a una zona del principio del juego, ¿no? Vamos, que es como Dark Souls, que está todo interconectado y no como Demon, que era sí, que había de como... capítulos o salas... salas independientes, vaya. Eso mismo, Oscar. Hay zonas, sobre todo las zonas secretas, que lógicamente están al margen del mapeado principal, y aquí accedes con un tiempo de carga respectivo, y es un escenario, insisto, al margen de la gran ciudad de Yharnam. Pero por norma general, toda la ciudad está conectada entre sí. Ahora pasamos, bueno, ya parecía otra cosa lo negativo. El juego, por norma general, es muy fluido, eso lo he notado a veces, aunque también lo han pulido en el parche, pero yo tengo el juego tan mamado que había zonas que repetí tanto que siempre veía un tirón en este punto concreto. Siempre que vas por ahí, tirón. Lo han trabajado, ya no están. Pero lo que he visto, a lo mejor en momentos puntuales, bien es cierto que esto es un poco al azar, ¿no? Hay una zona en la cual te encuentras 100 pies de luz, que son bichos gigantescos que lanzan bolas nucelares que explotan y crean multitud de efectos. Hay esqueletos, hay monjes, hay tíos con espadas grandes. Todo se junta ahí y el juego ahí peta. Es la única zona en la cual ha petado de una forma brutal. Pero salvo eso, creo que por lo general es bastante fluido, aunque podría estar un pelín mejor. Pero aquí, donde yo me rindo ante este juegaco, es en el tema artístico. Yo aquí, señores, creo que es lo mejor que he visto en mi vida. Pero por una razón muy sencilla, no es solo que homenajee a Lovecraft y yo me entusiasme con cada cosa que vea. Yo veo un ladrillo de este juego y digo, es el puto mejor ladrillo que se ha hecho jamás. No, os voy a poner un ejemplo que me parece brutal. Veréis, aparte me sirve también para comentar cómo funciona el mapa. Empezamos un hospital, esto no es un spoiler. Empezamos un hospital, muy jodidos, empezamos allí, nos curan y tal, y empieza la aventura, ¿de acuerdo? Y al salir de ese hospital vemos que hay una puerta a la derecha que está cerrada a cal y canto. Ni idea de cómo se abre. No hay ningún mecanismo que la abra, no hay nada. Bueno, vale, de acuerdo. Avanza el juego, llegas al bosque prohibido. Es una zona, digamos, donde ya estás bastante avanzado, que todo depende de la forma de jugar de cada uno. Y en esta zona descubres un camino subterráneo que te lleva a una especie, ¿cómo decirlo? Una especie de playa. Una playa. Y esa playa, una playa con su arenita y su mar, esa playa tiene, al menos tiene un enemigo que es exclusivo de esa zona, que es una especie de gigante de la hostia. Que es exclusivo de esa zona, porque parece que es un gigante con un estilo visual pues más cercano a las rocas que podemos ver en el mar, básicamente, ¿no? Como si tuviese pues toda la fauna del mar pues pegada en su piel, por así decirlo, ¿no? Bueno, el caso es que por esa zona avanzamos y accedemos a la parte trasera del hospital. Lo que al empezar el juego está bloqueado, conseguimos desbloquearlo y aparecer de nuevo en la zona inicial del juego. Pero a mí lo que me flipó fue esa playa de mierda. Esa playa que a lo mejor equivale a un 0,5% del mapeo general del juego. Pero es que FromSoftware se curró ese entorno tan mínimo. O sea, creó un estilo visual propio, unas texturas propias y un enemigo propio solo para esa zona. Es algo que me parece brutal. O sea, aquí te puedes encontrar desde casas victorianas, desde habitación gótica de estilo Castlevania hasta lugares oníricos, imposibles. Homenajes, insisto, a Lord Dunsany. Artísticamente, este juego es una puñetera obra de arte. Es tan brutal, te enamora tanto, que cualquier zona que veas nueva es una sorpresa continuada, porque no sabes lo que te vas a encontrar. No solo a nivel de entorno, sino también a nivel de enemigos. Hay enemigos exclusivos de cada zona con su propia forma, pero no solo a nivel de aspecto, sino por su propia forma de atacar y su propia forma de comportarse. Es una genialidad lo que ha hecho esta gente a nivel artístico, aunque bueno, realmente ya lo vimos en los Souls, una variedad de entornos brutal con su propia fauna, por así decirlo, ¿no? Es una cosa majestuosa. Siento usar tanto esta palabra hoy, pero es que se lo merece. Es magistral y artístico lo que hace este juego. O sea, Front Software tiene unos artistas que tienen una imaginación desbordante y que además no penséis que hay enemigos que chirríen más que otros o que hay zonas un poco cogidas con pizza, no. Todas las zonas que he visitado en este juego, que han sido todas las que ofrece el juego, son magistrales. Todas son magistrales y todas tienen su personalidad definida y clara. Es una absoluta maravilla en ese sentido. A nivel sonoro, pues la banda sonora es espectacular. Realmente es épica, ¿eh? No lo digo por decir, es realmente épica. Sobre todo hay ciertos combates en los cuales es tan épica que a veces te desconcentras de lo épica que es. El acompañamiento sonoro es muy bueno, tanto a nivel de música como a nivel de efectos. El doblaje al castellano es muy bueno, como se nota que ahí Sony ha metido mano. Porque es realmente bueno, siempre y cuando, bueno, las veces que lo escuchas. Porque tampoco es que sea un juego que se caracterice por una cantidad de diálogos ingente. Realmente no es así. Pero el doblaje, al menos el que hay, es muy atractivo y está muy bien hecho. Muy bien integrado dentro de lo que es el juego. O sea, es un apartado en el cual también destaca. Y a nivel sonoro, a nivel musical, a componente musical, estáis escuchando la sonora, pues también lo hace de manera pues muy correcta, incluso diría sobresaliente. Y como conclusión, mirad, yo pensaba decir algo, no sé, algo súper enrevesado, algo súper, un resumen a todo lo que he dicho, pero yo creo que he dicho prácticamente todo. Es decir, para mí este juego es jugabilidad pura y dura, jugabilidad clásica, o sea, es el jugador contra el juego, propiamente dicho, o sea, que tú, el juego impone reglas y tú tienes que respetarlas y tienes que aceptarlas y superarlas. Aquí no hay niveles de dificultad. Aquí no hay ayudas de ningún tipo. Aquí eres tú contra el juego y a ver quién tiene los cojones de ganar. Eso es Bloodborne. Y por el camino vas a disfrutar, vas a llorar, vas a desesperar, vas a dejar de jugar por agotamiento mental, pero también te vas a satisfacer de una forma ejemplar. O sea, vas a decir, coño, ¿cómo quiero este juego a pesar de lo mal que me lo hace pasar, ¿no? O sea, eso es Bloodborne y es una cosa magistral. Pero voy a decir algo más. Esto es un resumen, pues, muy, muy espectacular. El señor Bruce Wayne, el señor Geralt de Rivia y el señor Big Boss van a tener que hacerlo muy bien para que logren superar mi impresión respecto a Bloodborne. Porque a día de hoy, para mí, es el SOTY de este año, pero muy lejos de todos los demás, ¿eh? Muy lejos de todos los demás. O sea, el nivel de vicio que yo he tenido con este juego es algo que creo que nunca me había pasado con ningún videojuego. O sea, yo he estado un mes solo jugando a Bloodborne, nada más, solo un mes. Nada más, y nunca me había pasado eso en la vida, jamás. Hasta el punto de desechar completamente otros juegos. O sea, el nivel de vicio es tal, el nivel de satisfacción es tal, que no lo puedes dejar. Es constantemente descubrir cosas, mejorar, progresar, mejorar a tu personaje, da igual lo que sea, descubrir nuevas zonas, investigar lo que no puedes podido investigar porque no podías. Da igual, el caso es la excusa para poder jugar y poder profundizar en el juego. Es una obra maestra, así, sin más, tal cual. Bienvenido a mi mundo. Así es, no, bueno, vamos a ver. A mí esto ya me ha pasado a mí con Demon Souls y con Dark Souls. Pero en el caso concreto de este juego, quizás incluso por su estilo artístico, Oscar. No, me refiero a concretamente esta saga, sino a cuando coges un juego. Sí, cuando coges un juego. Y estás que no coges otra cosa, no, pero no, es que no lo sueltas. Es que a mí, vamos a ver, yo no tengo paciencia. Yo cuando un juego llevo X horas, se acabó, no puedo más. Me lo quiero acabar y se acabó. Porque no. Tengo que pasar a otra cosa porque mi cabeza ya envía otra cosa. Pero es que con Bloodborne es. Quiero excusas para seguir jugando. ¿Entiendes? O sea, es una cosa magistral. Es. Casi diría un homenaje a la jugabilidad clásica. Este videojuego, no sé, huele a clásico. Huele a juegos retantes que te tienen pegado al asiento, en este caso, al monitor o lo que sea. Es una obra maestra, en serio, ¿eh? De verdad que lo es. Y ojalá, lo veo complicado, llegue a otros sistemas, aunque lo veo difícil. Pero todo el mundo merece jugar Bloodborne. Por mi parte, creo que nada más. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y nos vamos con un último repaso de chat. Vamos a terminar ya el programa, que nos hemos extendido bastante. Tenemos actualmente conectados a Artorias007, Bloodporn Starring Kaspar, Blue Blood, Dabuno de Tracos, Evax patrocina Bloodborne, Gaspar editor el Vacuo, Gaspar juega Bloodborne Simulator, PH Federami que he puesto dos nicks, programa Todos Mamaos Ya, Puto Scorpion de los Cojones, The Lyric y Toraz. Lo dejamos aquí y nos vamos con qué hemos aprendido hoy. We'll be right back. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo no he aprendido nada realmente hoy. Bueno, he aprendido que os mola mucho Warhammer, que Creative Assembly tiene que trabajar en Alien Isolation cuanto antes, debe ser su prioridad, que cancelen proyectos secundarios y accesorios. Y que Bloodborne, en serio, de verdad, yo siento si he sido demasiado entusiasta, no suele ser común en mí, pero merece mucho la pena este juego, lo digo de corazón, corazón que no tengo. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que Creative Assembly debería cancelar Alien Isolation 2 y hacer un Vikings 2, que es lo que la gente realmente quiere. Es un juegazo brutal, Vikings. Sobre todo como petardea saco. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido que a David no le gusta Bloodborne y que, bueno, esta semana he visto un vídeo de Witcher 3 que, y es que algo que yo no sabía, que va a aparecer como actor de doblaje Charles Dance, sí, que para mí ese tío es llena la pantalla. Qué casual que aparezca ese tío, precisamente, sí, ¿no?, en el doblaje. Un puto bozarrón de la hostia. Y bueno, que no lo sé cuántas veces lo he visto, que The Witcher 3 sale en menos de un mes. Sí. Y que, uf, cómo nos lo vamos a pasar este año. Sí, sí, pero está complicado este año la cosa. Señor Jorge. Bueno, pues he aprendido que si algún día tengo problemas con mi bebida, siempre puedo llamar a Sub-Zero para que me enfríe. Y bueno, yo voy a hacer la nota discordante con David. Porque yo digo que, lo siento, tío, The Witcher gana todo. Eso es así. A ver. The Witcher es superior a todo. Joder, yo estoy receptivo. Mi idea es que The Witcher supere a Bloodborne. Te lo digo de corazón, porque ya la de Rivia es un puto dios. Lo verás. Que, por cierto, he empezado a leer los libros. Me parecen la hostia. Son buenos. Sí, son la hostia, tío. Yo de mayor quiero ser como... El primero es la hostia, ¿eh? Buenísimo. Y, oye, mi idea es esa, pero de verdad, tío, yo con este juego he alcanzado el puto clímax de placer. Es algo que no puedo describir con palabras. Pero si en el fondo sabéis que el GOTY va a ser para el nuevo Xenoblade. Punto. Yo no sé qué es eso, la verdad. Sale una consola que ya está muerta. Foro, Xenoblade GOTY. Y Soti. Spartes dice, bueno, se fue hace un rato. Dice, bueno, chicos, hoy me tengo que ir primero, así que os dejo ya por aquí esto que hemos aprendido hoy. Hoy he aprendido que PS4 ha conseguido un juego en un año y medio. Y decían de Wii U. Brutal Vomit dice, hoy he aprendido que el guión de Bloodborne es equivalente al de Tekken o al de Sub-Zero Witch. Bueno, sí. Wow, hay que matizar eso. Wow. Pero... Por ejemplo, el guión de Mortal Kombat de los últimos es muy bueno. No, de los últimos no, de todos. De todos, pero, pero los antiguos era un texto al final del juego. Ah, no. Había también un trasfondo muy bueno. Muy de verdad. PHF Cerami dice, yo he aprendido que quiero ya más contenido de Bloodborne en forma de DLC de la historia. Y que Oscar protesta por lo de PS4, pero va a perder el culo cuando en el E3 se anuncie Nino Kuni 2. Te voy a comentar un secreto, PHF Cerami. No tengo Nino Kuni. Porque me parece un RPG, un JRPG jodidamente simple. Postdata. Muy bonito, eso sí, muy bonito. Y que estaría muy bien que subierais a Dropbox algo de los temazos de hoy que sea que no sea de Bloodborne. La de Super Mario tocada por Gaspar con una flauta, no hace falta. Por cierto, David, tienes pendiente de subir una carpeta de archivos de Zelda que te lo habían pedido a cambio de un bizcocho. Vale. Así que... Vale, es verdad, tiene toda la razón del mundo, se me había olvidado, sí, es cierto. Iba a decir, yo creo que esto es histórico, es la primera vez que Oscar y yo coincidimos en un JRPG de level 5 que nos parece simple. A ver, yo dije que me parece simple y tengo otras prioridades, no que no me interese. Debe ser la primera vez que coincidimos en un JRPG de level 5, lo pillo. De momento, hasta aquí el foro. Chat. Bueno, Gaspar del Troll Vacuo ha aprendido que hay que saber diferenciar entre un juego que te haga comprarte una consola y que te compres una consola por un juego. Emax patrocina Bloodborne, ha aprendido que la buena sangre debe guiar nuestro camino. Cierto. No, ciertos días del mes. Vale, es que estaba ahí corto. Fue añadido. Blue Blood ha aprendido que a Bono le va a gustar más Bloodborne que Batman. Puede ser. Que ni lo mencionó, ¿eh? Dije Bruce Wayne. ¡No! Sí, sí. Bueno, puto Scorpion de los cojones, cierto. Ha aprendido que quiere el puto Bloodborne, pero no tiene pasta. Y que Radio Battle Toads acaba de chapar la misión para pasar al siguiente programa, porque es muy tarde. Y Bloodborne Starring Gaspar ha aprendido que por medio de bizcochos logras que Oscar le recuerda a Bono lo de la música. Bueno, ya antes de terminar, vamos a dar el vencedor de esta edición del concurso de Nix. El chat ha funcionado mal hoy. El vencedor es Bloodborne Starring Kaspar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Clasificado para el concurso de Nix, tienes que ponerte en contacto con nosotros para facilitarnos pues la forma de contactar contigo, ¿no? Para que haga redundancia. ¿Qué pasa, Oscar? A ver, aquí hay que matizar una cosa, ¿eh? Es decir, no porque pongáis Gaspar en el nick vais a ganar. De hecho, hay muchos ya nicks con Gaspar y ganaron por descarte, ¿eh? Tenéis que poneros las pilas. Gaspar es un men, tío. Hay que aprovecharlo, sí, por supuesto. Bueno, vamos a acabar aquí ya. Y acabamos, pues... diciendo... Espera. Artorias, 77 dice, yo he aprendido que Charles Dance prestará su voz para The Witcher y eso acaba de aumentar mis ganas de The Witcher y Mayo se acerca cada vez más. Ya está. Para acabar, yo he aprendido que he estado muy ocupado con los juegos, con el trabajo y todo eso durante semanas. He descuidado el videoblog, pero no os preocupéis, ya tengo uno preparado para el complejo de AndaTV. Se subirá entre hoy y mañana, ya lo podéis escuchar. Y he aprendido que, bueno, la verdad es que ya lo sabía. Yo he descubierto la saga Souls. Es una saga que había, no menospreciado, pero sí había pasado de ella. Me parecía... porque la maljugué, ¿no? La maljugué de la siguiente manera. Me dejé guiar por gente que conocía mucho el juego y prácticamente con piloto automático. Y eso me hizo, pues, no disfrutar del juego. Disfruté de este juego, de primer Dark Souls, cuando pude jugar por primera vez y cuando pude explorar por mi cuenta, pues, y disfrutar de esas experiencias yo mismo, ¿no? Sin saber nada. Entonces, es la manera, imagino, de la que... por la que hay que jugar a Bloodborne, la manera que hay que dedicarle a este juego y también a cualquiera de esta saga, ¿no? De estos juegos que hace From Software. Así que no puedo despedirme sin decir que realmente tengo ganas de probar Bloodborne. Digamos que lo bonito es disfrutar por uno mismo el tropezar con la misma piedra infinitas veces. Sí, no, y buscar un camino y que resulta que es la muerte y te has jodido, ¿no? Y que el juego te sorprenda en ese aspecto, ¿no? Más que si la historia, que si el trasfondo tal, a mí yo me quedo con la jugabilidad de esta saga, que es la base, que como decía David, es vieja escuela 100%. Ahora mismo no recuerdo si es Dark Souls 1 o el 2, pero aconsejo que os pongas Catacumbas al comienzo, sí. Es un experto en la saga, sí. Sí. Así que acabamos aquí el programa. Nos vemos la semana que viene en el complejo Anda con nuestro toque característico. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.